Aportando Luz, episodio 70. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podéis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas anécdotas que nos han ocurrido en fotografía nocturna. Como cada final de año, toca hacer un repaso en el podcast de cómo ha sido el año desde el punto de vista fotográfico y hacer también una ronda de anécdotas en fotografía nocturna. Ya sabéis que en este episodio no hablamos de técnica ni de cacharreo, sino que pues es más desenfadado de lo habitual. Es un episodio también en el que colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con una fotógrafa nocturna para que nos cuente cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que, por supuesto, pues nos cuente qué cosas curiosas le han ocurrido en fotografía nocturna. La elección de esa persona se hace siempre entre todos los que han pasado por el podcast durante el año anterior, en este caso 2021, y esta vez tenemos la suerte de contar con Rocío Jurado como invitada. Buenas, Rocío, bienvenida de nuevo al podcast y mil gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal estás? Buenas, Javi. Pues genial. Muchas gracias a ti por contar conmigo. La verdad es que me parece un programa que va a ser muy divertido y muy ameno, así que me parece genial. Seguro que sí. Además, ya te comentaba a ti antes, fuera de micro, que lo normal es que la elección del invitado pues sea con una encuesta en Instagram, en base a eso, a los fotógrafos que han venido el año anterior. En este caso, cuando pasaste por aquí, que fue en el episodio 28, hace ya un montón de tiempo, casi ya 2 años. Madre mía. No sé cómo pasa el tiempo, ¿verdad? No. Nos contaste un montón de historias con la máscara del unicornio, con el humo de colores. Y digo, mira, si hay alguien que tiene un montón de historias y anécdotas por contar, seguro que es Rocío. Como decía, te pasaste en el episodio 28 para hablarnos de cómo contar historias con nuestras fotografías y de tus estupendos personajes. Desde entonces, pues eso, ya han pasado casi 2 años, ha llovido muchísimo. ¿Qué tal ha ido tu año desde el punto de vista de la fotografía nocturna? Pues la verdad es que bien, aunque como te he comentado, ahora no hago tanta fotografía nocturna porque me estoy enfocando más lo que es en tema de autorretratos. Lo que pasa que en el autorretrato pues también juego mucho con lo que es la iluminación, uso humo, uso mucho de los elementos que se usa en el light painting, por ejemplo, o en la fotografía nocturna, pero lo aplico más a lo que es autorretrato. Aunque la técnica pues es muy similar, porque yo trabajo prácticamente a oscuras, metiendo lo que es luces, linternas a veces, o focos de luz, y como te digo, pues o flashes, geles de colores, el humo y demás. Y este año pues he enfocado un poco a hacer una exposición. ¡Qué bueno! Entonces he cogido varios autorretratos de los que tengo y he creado una exposición que se llama Alter Ego. No sé si sabrás lo que es el alter ego. Sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo es que investigando y demás para hacer la exposición, vi que, por ejemplo, Beyoncé se crea su... O sea, hay muchos artistas que se crean su propio alter ego, como por ejemplo Beyoncé, ¿no? Porque a la hora de subirse al escenario, ella se crea como otra personalidad para no tener vergüenza o para dar de sí, ¿no?, más en el escenario. Y hay mucha gente que hace ese ejercicio. Entonces, yo con los autorretratos hago como eso, como diferentes personalidades. Entonces, por eso la exposición se llama Alter Ego, porque hay en algunos, o sea, en algunos autorretratos que soy la Virgen, en otros que me pongo la máscara del cuervo y soy como una Virgen, pero más oscura, ¿no?, con ángeles y demás. O hay en otros que me salen rayos por la boca, o que soy como la madre de tormenta, o... Y entonces, pues, esa ha sido la idea. Lo que he estado, o sea, este tiempo enfocado sobre todo a seleccionar las fotos, a terminar de completar, o sea, esa serie de fotos, a imprimir y a buscar, bueno, a buscar sitio. No lo busqué porque me lo ofrecieron, me ofreció un compañero de exponer en un, es un bar que hay, que tiene 3 salas diferentes y hace exposiciones en cada una de las salas de diferentes fotógrafos. Y entonces en una de ellas pues contaron conmigo y la verdad es que la experiencia es genial. Porque sobre todo nosotros, ¿no?, que trabajamos con las fotos muy oscuras y, ¿sabes?, con poca iluminación dentro de lo que cabe y demás, me ha servido muy bien la experiencia para ver el resultado en papel, que cambia uh-huh. mucho a lo que es en pantalla, la verdad. Yo me he dado cuenta que no es lo mismo que lo que vemos en internet que cuando lo imprimes en papel, cambia un montón. Pero está muy bien por eso, porque pruebas pues diferentes tipos de papeles, ves si le tienes que tocar el tema de la iluminación, los colores, que vaya todo como tú quieres, que muchas veces si no tienes bien calibrada la pantalla, el color tampoco te sale bien y demás, y en nocturna es muy complicado. Yo, por ejemplo, he usado papel de algodón de Jamemule, me parece que son Jamemule o algo así se dice, Jamemule. Me pillas, con el tema de impresión me pillas. Pues el papel de algodón en la fotografía nocturna a mí me encanta porque los negros quedan súper chulos y las texturas quedan genial. O sea, por si alguien se anima a probar, que yo creo que es algo que también hay que hacer, el tema de imprimir las fotos, la verdad, que es súper interesante, que no sea todo en... O sea, en pantalla, digital, sí. ¿Sabes? En digital. Y qué guay después ir a un sitio, ves tus fotos colgar, la reacción de la gente, que te pregunten, ¿y esto cómo lo has hecho? Y aquello. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Qué chulo. Estoy muy contenta, la verdad, con el resultado. ¿Y es una exposición que ahora mismo, por lo que te entiendo, está ya en marcha? Bueno, ya la tuve expuesta hace ya un par de meses. Estuvo un mes y ya terminó. Y ahora lo que pasa es que en esa exposición yo puse un espejo, ¿no?, para que la gente se hiciese fotos en él y quien quisiese, bueno, puse mi Instagram y demás para que me mandasen sus propuestas de si hay gente que tiene su alter ego, que me diga cuál es y hacerle yo retratos y hacer una segunda parte, pero con otras personas, con otra gente que quiera, no sé, alguien que quiera convertirse en algún personaje que no sea real o que diga, mira, a mí me gustaría tener este poder o hacer, mediante la fotografía, hacerle ese retrato. Creo que te lo dije ya cuando viniste por aquí. Me parece increíble o me gustaría ver tu cabeza por dentro porque es que no paras de tener ideas buenísimas, súper creativa y me parece alucinante todo lo que se te ocurre, los trabajos que haces y es increíble. Y, nada, bueno, o sea, además seguro que ya eres súper consciente de eso. Además me acuerdo, también la otra vez cuando estuviste, hablaste de una historia que te pasó en el pasillo, no sé si era en tu casa o en casa de tus padres, que te pudiste hacer una foto, ¿verdad? Y no sé si salió alguna vecina. También era de ese estilo, ¿no? Un retrato con toda la zona súper oscuro. Sí. Y no sé si ha formado parte de la exposición o no, esa fotografía. Esa en concreto no, lo pensé. Pero, ¿sabes por qué no la usé? Porque estaba hecha con el móvil y la calidad se notaba muchísimo. Ajá. Así que eso es otra cosa que... Pero sí, esa foto fue una risa porque... eso fue entrar a casa de mi madre, que fíjate la de veces que habré ido yo a casa de mi madre. Y cuando... O sea, cerré la puerta, miré el pasillo y vi la luz que había y dije, ostras, qué luz. Digo, si aquí me pongo yo, y ya se me montó la película en la cabeza, y me vi con un camisón blanco que tiene mi madre. Necesitas tú poco también para ponerte en marcha, ¿eh? En el pasillo, un pasillo oscuro, al final había luz, entonces si yo me ponía en el final, hacía como un contraluz, ¿no? La luz del pasillo. Y lo que necesitaba era mi familia que pusiese las manos, como intentando cogerme. Entonces, nada, pues salí con el camisón de mi madre, cogí un taburete, me subí encima, hice a todos que saliesen fuera conmigo, mi padre diciendo cómo se cierra la puerta y nos quedemos todos fuera. ¿Te imaginas? Y todos allí media hora esperando con las manos a que se apagase la luz del pasillo para que hiciese el contraluz. Yo, pero esperar, y salió una vecina y se asustó. Dice, como dice, ¿qué hacéis todos aquí? No me extraña, menudo cuadro. Mis padres tirados por la escalera con las manos así. Bueno. Jugando al Twister, parece que pero estabais. Pero esa... esa foto fue, o sea, quedó súper chula. Lo único que me arrepiento es, ahora lo pienso, pero claro, es que ese día no llevaba yo la cámara, lo que llevaba era el móvil. Uh-huh. Y de haberla hecho con el móvil, pero bueno, a ver, el recuerdo súper súper chulo, pero podría repetirla con la cámara para tenerla en mejor calidad. ¿Te gusta o te gustaría repetir o no eres muy de, o tú eres más del momento de, mira, ahora me viene esto a la cabeza y si ya lo he hecho se queda así y a por otra? A ver, yo no sé si a ti te pasa. ¿Tú has intentado alguna vez repetir una foto? Nunca sale como... Es que no sale. Ni como querías, ni como antes, ni nada. Es que no tiene nada que ver. Es que yo siempre, todas las veces que he intentado, digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo puede ser? Pues es que no, ni me sale el mismo encuadre, ni me sale el mismo... Es que es imposible. Es que no. Sí. Por eso yo muchas veces, la gente que dice, no, voy a copiar, o no, es que me van a copiar, digo, ¿pero cómo te van a copiar si uno mismo no es capaz de replicar lo que tú haces? Es muy Desde difícil. Luego. Sí, incluso un entorno tan cerrado y controlado como ese que decías tú del pasillo de casa de tu madre, es complicado repetir lo mismo. O sea, imagínate en un espacio abierto, en un paisaje, con el cielo, la luz, la época del año, todas las variaciones que pueda haber como para... que la fotografía sea ni siquiera parecida. Ya ves. ¿Y algo más de tu tiempo desde el último episodio hasta aquí que nos quieras contar? ¿Algo más que hayas hecho? ¿Alguna fotografía así curiosa o algo? A ver, fotografía... Bueno, ahora me está dando mucho por hacerme como si fuese la Virgen. No sé por qué. Uh-huh. Y nada, el otro día me hice una Virgen. Todavía no he publicado esa foto, la tengo que publicar. Que me hice porque... Estuve mirando fotos de vírgenes y ya es como un poco de reivindicación, que digo, si te fijas, las vírgenes siempre salen llorando. Uh-huh. No hay una virgen que esté alegre. Digo, jolín, ¿por qué? Y la verdad es que la he hecho llorando, pero ahora quiero hacer otra como en plan de la virgen riéndose, porque uh-huh. digo... Y bueno, y también la lié un poco, porque me tuve que hacer las lágrimas, me he hecho unas lágrimas súper exageradas, porque las fotos de la virgen suelen ser con lágrimas muy sí. exageradas. Con pegamento de este que hay, la pistola esta de silicona caliente, ¿sí? Estuve sacando las lágrimas, al principio me quemaba, después pensé, no me la puedo poner así, tuve que esperar, pegármela después con muy poquitillo de pegamento, que no fuera tan, pero no veo la que lié también, digo, parece una tontería, pero... Y eso, utilicé una iluminación así un poquito oscura, con una luz continua, me puse mi velo de novia como si fuese una virgen, y demás, y ese es así el último que me he hecho, pero eso porque me he hecho ya varios como si fuese la Virgen y ya estoy, digo, para intentar seguir como una serie, hacer qué bueno. Para no hacer tantas fotos sueltas, ¿no? Ya, que tenga alguna relación entre ellas. Sí. Y te ha dado por probar, a lo mejor estoy abriendo aquí la caja de Pandora y no sueltas el ordenador, pero ¿has llegado a probar la inteligencia artificial? Hacer esas imágenes a base de, partiendo de un texto, tú le dices, mira, quiero que salga una imagen de una virgen sonriendo con un fondo de no sé qué, y la inteligencia artificial, más o menos a su manera, intenta representar eso que tú le has descrito. Uy, uy, pero eso me tienes que explicar tú, eso que es lo que... Sabía yo que le iba a liar. Eso que es lo que es. Luego te paso un enlace para que le eches un vistazo. Hablamos también aquí en el podcast con Juan Pablo de Miguel. En ese episodio era más orientado con la fotografía de paisaje. Y él lo que hace es eso, pues con una descripción, un texto que tú le das a la inteligencia artificial, describes con todo el detalle que... quieras y que puedas, cuanto más cerrado pues mejor, lo que tú quieres que te represente. Y eso y es él, perdona que te interrumpa, eso es un programa que tú le pones esos datos y él te crea la imagen, ¿o cómo? Hay como varios modelos, hay DALL-E, Stable Diffusion, Mid Journey, entonces hay como varios modelos que trabajan, pues uno se lleva mucho mejor las fotografías de retrato con caras de personas, otro mejor el paisaje, uno hace mejor las fotografías que son más hiperrealistas, otro mejor los que se parecen como a dibujos, fantasía. Entonces hay diferentes modelos y pues la verdad es que es muy divertido y puedes decirle desde el contenido en sí de la fotografía, el estilo, qué focal puede utilizar, el diafragma para desenfocar más o menos el fondo. Súper chula, es una pasada y una vez que le pides el truquillo te enganchas y es complicado salir de ahí. Qué interesante, pues no lo conocía. Pues ya te pasaré algún enlace luego para que lo mires, porque según estabas contando lo de la Virgen, el tema de las lágrimas, y quiero hacer también que esté sonriendo y no sé qué, y bueno, yo creo que tú tienes más limitaciones físicas y de la propia cámara, que tu imaginación desborda todo eso, y seguro que, no sé si a la inteligencia artificial la volverás loca, pero seguro que se acerca más a lo que tú tienes me en va mente. Me va a decir, esto es imposible. Sí, yo no puedo más, Rocío, déjame descansar, por favor. Muy bien, pues luego te lo paso y seguro que haces imágenes impresionantes. Vale, pues gracias. Voy a hacer, si te parece, un repaso más o menos rápido de todo lo que me ha pasado a mí en el año. Y digo rápido, pero ojo, es que la verdad es que este año ha sido muy, muy intenso. Yo creo que el más intenso que tenías desde el punto de vista fotográfico, así que no sé cómo va a poder ser de rápido. Sí, yo te veo que no paras. Digo, este hombre, madre mía, ¿de dónde saca el tiempo? Hay veces que ni yo lo sé, no sé cómo lo hago. Me gustaría saberlo. Yo creo que lo más heavy de todo el año ha sido ser ponente en el congreso de Ignite y de Foto Alcañiz, que son cosas que, con las que siempre sueñas, ¿no? Para un fotógrafo nocturno, estar en el congreso de Ignite, compartir el escenario con grandes fotógrafos, buenísimas personas, conocer y poner cara también a muchos de los que estáis al otro lado escuchándonos, compartir con todos ellos los descansos, los ratos de comida, los talleres que había luego al terminar, pues ha sido un gran lujo y una bonita experiencia. El congreso Ignite, bueno, yo creo que ya de sobra lo conocerán todos. Resumen rápido: ponencias de fotografía nocturna en Torrejón de Ardoz y luego por la noche en el Parque Europa de Torrejón, pues hay unos diferentes talleres con ponentes o gente que también ayuda, además de esos ponentes, pues eligiendo unas localizaciones y pues nos dedicamos a iluminar y estamos ahí, no sé, unas 3 o 4 orillas. Por la noche es un parque que cierran para nosotros, apagan además las farolas, así que está súper chulo, un entorno muy bonito. Y, pero bueno, ya digo que yo creo que ese es más o menos conocido. No sé si has estado tú alguna vez en algún Ignite, Rocío. Sí, estuve, pero a ver, fue cuando se hizo en Madrid. Y hace ya, pues yo creo que a las 4 años puede ser fácilmente. Antes de Torrejón se hacía en Fuenlabrada. No sé si los que dices, porque creo que en Torrejón lleva haciéndose ya antes de la pandemia. No sé si un año al menos, no sé si 2 años antes de la pandemia. 2019 y 2018 quizás. Yo creo que puedo ser hasta 3 años antes de pandemia. Fue al principio cuando yo empecé en la fotografía nocturna y la verdad es que me pareció una experiencia increíble. Me encantó, sí. Vaya. Conocí a un montón de gente, e hicimos eso, fui a varios talleres por la noche y estuvo chulísimo. Y tú entonces, sí. Qué genial, ¿no? Yo es que este año no podía ir tampoco. ¿No pudiste? No pude ir, me hubiese encantado, sí, pues. Pero la experiencia es súper guay, ¿no? Sí, súper bonito, la verdad es que es una pasada, como decía, pues es al final el sueño de cualquier fotógrafo nocturno. Si te gusta compartir lo que sabes, lo poco que sabes, pues es el sueño de todos y un lujazo compartir el escenario con todos esos grandes fotógrafos que estuvieron también por ahí y con toda la gente que vino a vernos. Y como decía, yo creo que el congreso de Ignite es más o menos conocido. El de Alcañiz, Foto Alcañiz, quizás sea un poquito menos conocido porque lleva también menos tiempo, esta era la segunda edición. Pero vamos, desde luego yo estoy casi obligado a recomendarlo porque sí, ¿no? Salí encantado, porque este sí que es verdad que no es un congreso exclusivo de fotografía nocturna, pero sí que tiene mucho contenido relacionado con la fotografía nocturna. En la parte más teórica, en las ponencias, hay pues yo creo que 2 o 3 relacionadas con fotografía nocturna. Y por supuesto luego también los talleres de la noche. Luego Michael, el organizador, lo prepara todo con muchísimo cariño, es algo que se nota además en todos los detalles del congreso. Y luego una cosa que me encantó es que el teatro donde se hacen las ponencias es un sitio espectacular, es muy muy bonito, muy recogido, muy familiar, y de hecho yo creo que familiar es uno de los adjetivos que utilizaría para definir este congreso, porque el teatro, la propia ciudad de Alcañiz y los asistentes hacen que al final sea todo muy acogedor y que disfruten no solamente de la experiencia de la fotografía nocturna, sino también de las personas que van, de la arquitectura, de la gastronomía, porque es un lujazo estar en un sitio como ese. Y de verdad, si podéis acercaros el año que viene, no perdáis la oportunidad porque lo vais a gozar, estoy segurísimo. Yo me lo voy a apuntar. La cosa es que me suena, pero no sé exactamente ni siquiera dónde es, la verdad. Alcañiz es un pueblecito, bueno, pueblecito, a ver, es un pueblo más o menos grande de Teruel, de la provincia de Teruel. Ajá, vale. Entonces, claro, imagínate los cielos que hay en esa zona. Uf, por la noche, es espectacular. Pasada. Es verdad que no coincide la época del congreso con la Vía Láctea, pero bueno, aún así son cielos súper bonitos y el arco de la Vía Láctea, aunque no se ve el centro galáctico, pero vamos, se ve con muchísimo detalle y es un sitio impresionante. Y ya digo, si podéis, el año que viene acercaros. Entonces nada, lo dicho, mil gracias a Sonia Fotografiarte por patrocinar mi ponencia y el taller de Ignite, a Mario Rubio y Michael por organizar los congresos y por contar conmigo. Y muchas gracias también a los que os acercasteis a escuchar mi ponencia, a los talleres nocturnos, y de verdad fue un lujazo haber podido estar ahí. Y claro, para preparar estas ponencias, pues había que tener muchísimo material, muchas fotos interesantes de ISO en variante, que fue mi ponencia en el Ignite, y visitar también localizaciones o conseguir nuevos puntos de vista de los sitios que ya conocía para la exposición de Foto Alcañiz, que el tema iba sobre paisaje aragonés. una comunidad autónoma con unos sitios súper bonitos, paisajes, arquitectura, árboles, de todo, una chulada. Y entonces, claro, ha sido un montón de tiempo el que ha habido que invertir, pero bueno, mereció la pena por haber podido visitar y fotografiar esos lugares tan bonitos y también por la propia experiencia en sí de estar de noche allí, que hay veces que es incluso más importante que la propia fotografía en sí. Y una cosilla, ¿la ponencia tuya no se puede volver a ver de alguna forma? ¿No lo tenéis colgado en algún sitio o algo así o no? La de E-Night yo creo que se puede ver para la gente que compró la entrada, no sé si física y también online. La de Alcañiz, que yo sepa, no. Vale. Esa que yo sepa, no. En esa además fue, para la gente de Aragón sobre todo, la que vive en la zona, fue muy interesante, creo yo, porque al final hay muchos rincones que no conocemos, que tenemos muy cerquita de casa, y de hecho ese era el objetivo de la charla, que sí, hay que viajar, hay que salir fuera a, no sé, a Estados Unidos, a Islandia, a Nueva Zelanda. Pero no tenemos que olvidarnos de lo que tenemos cerquita, muy a mano, que podemos visitar además en otoño, primavera, con nieve, atardecer, amanecer, nocturnas, y son rinconcitos súper chulos que están ahí esperando a ser descubiertos y que, pues eso, muchas veces pasan desapercibidos y no conocemos. Y además que muchas veces las cosas que tienes cerca puedes volver, ¿sabes? Puedes volver repetidas veces, puedes hacer más cosas. Y lo que tú dices, que también tenemos cosas muy chulas. Hay gente, viene gente de fuera y valora más lo que tenemos nosotros que nosotros mismos, porque es verdad que nos gusta mucho hacer de como de extranjero, ¿no? De salir, de ir a otros sitios, pero realmente yo también soy de esa opinión. A mí me gusta mucho de patearme todo lo que tengo cerca, vaya. Además, anda que no tenéis sitios también chulos por Málaga, ¿eh? Sí, sí. No, yo no me quejo. Yo siempre lo digo, que Málaga, Málaga tiene de todo. Qué bueno. Y luego también, como curiosidad, cada año intento introducir en mi flujo de trabajo una nueva herramienta a mi equipo. El año pasado fue la montura ecuatorial, el tracker, que para mí pues ha sido un antes y un después a la hora de hacer fotos de la Vía Láctea, porque el detalle que sacas es impresionante. En la cámara ya se ve espectacular, pero luego si encima le metes un poquito más de chicha en el procesado, es bestial. Y este año ha tocado con el slider, que es un aparato que lo hablamos ya con Matías Vick en el episodio 62, pero bueno, a modo de resumen, un slider es como una especie como de plataforma donde colocas la cámara y que se desplaza sobre unos raíles, ¿no? Y entonces la cámara hace una foto, se mueve un poquito la plataforma sobre los raíles y espera otra vez a que la cámara haga una nueva foto para volver a moverse. Y todo esto al final hace que los timelapse sean más dinámicos, con más sensación de profundidad, y también hace que lleves, para variar, más peso en la mochila. Otra cosa más, además, porque el tracker es verdad que es pequeñito, pero un slider es ya mucho más grande, es un aparato más enorme. Pues eso, otra cosa más con la que cargar y que nunca ves el momento para dejar en casa. Siempre dices, venga, me lo voy a llevar, que seguro que aquí puedo hacer algo. Y acabas llevando dos trípodes, el slider, dos cámaras, y es una locura. La verdad es que sí. ¿Tú tienes alguna experiencia con los timelapse? ¿Te has metido en ese mundillo o no es algo que te llame la atención? Yo la verdad es que, a ver, al principio, yo creo que como todos probamos el tema de timelapse, de circumpolar y demás, pero no es algo porque siempre la liaba en algún momento. O sea, yo lo de que mi cámara esté quieta tanto tiempo, es como... Pero sin embargo, yo muchas veces cuando salía de noche, yo iba haciendo fotos y a lo mejor mi marido, que también se llevaba la cámara, él se ponía y hacía timelapse. Y la verdad es que después los ve y me encantan. Pero no tengo yo... Yo lo hago mucho, por ejemplo, con el móvil. Tiene una opción que es opción de timelapse. Mi móvil. Bueno, que yo creo que ya hoy en día todos los móviles tendrán. Y a veces, como making of, mientras que estoy haciendo fotos, o incluso cuando me hago los autorretratos, o cuando voy de nocturna, que empiezas a iluminar, pues dejo el móvil haciéndolo. Y después está guay porque se ve todo como en cámara rápida. Ti, ti, ti, ti, ti, y está muy chulo como un resumen. Y muchas veces también lo uso para con los pájaros o con las nubes. Con las nubes me encanta. Que se vayan las nubes. Claro. Sobre todo cuando veo que está cargado el cielo, que va a haber tormenta. Porque se ve, o sea, las formaciones se ven chulísimas, cómo van variando, cómo se van moviendo. Y para eso lo uso mucho, pero ya te digo, el móvil. Porque es que con la cámara... Es que tiene, o sea, entre la cantidad de fotos, después pásalas al ordenador, que te... Yo, de verdad, que a la gente que lo hacéis, os admiro, porque digo, yo no tengo paciencia. Me encanta, después los resultados son chulísimos y los de nocturnas que yo veo son una pasada, pero... Sí, lleva su trabajo, sí. No tengo yo paciencia para eso, la verdad. No, no paras quieta, ¿no? No puedes estar sentada mirando la cámara como trabaja durante 2 horas. Esto es más de movimiento, movimiento. Y... Además que seguro que paso por delante, que... Ay, va, si no me acordaba que estaba haciendo un timelapse. Muy bien. Bueno, pues luego también por la parte de los talleres, este año he hecho dos de fotografía nocturna, que yo creo que también será parecido a lo que haga en el 2023. El primero fue en Madrid con Fotografía Arte, el segundo en el Pirineo Aragonés con mi compañero Alex Montañés. Por suerte los dos se llenaron y disfrutamos de unas localizaciones espectaculares con unos cielos despejados. Fue una pasada. Sobre todo, pues igual que hablaba antes de Teruel, de Alcañiz, el Pirineo Aragonés también tiene un cielo súper bonito, muy oscuro, y estar ahí en mitad de la montaña. Los alumnos, nosotros, disfrutando de ese sitio, pues prácticamente para nosotros es una chulada. Y hay momentos que dices, mira, suelto la cámara un momento y me voy a parar a disfrutar porque es un lujazo poder estar aquí. Sí. Así que nada, un 10 también para los alumnos por su interés y su ilusión. Porque además es curioso que es flipante, me sigue alucinando que viene gente de fuera. A Madrid vino un fotógrafo desde Baleares que cogió un avión por la mañana, vino al taller, hizo la parte teórica, la parte de la práctica. Acabamos tardísimo y no sé si a las 4 o a las 5 de la madrugada lo dejé en aeropuerto porque a las 7 o a las 8 cogí el avión de vuelta ir de nuevo a Baleares. Eso sí que ya pasión, ¿eh? Es un palizón, así que... Yo alucino con que la gente se pegue esas palizas y desde luego pues espero que le merezca la pena porque yo intento que todo ese esfuerzo le haya merecido la pena y no caiga en saco roto. Y para los talleres del año que viene, aún no sé las fechas, pero pues, imagino que era algo parecido. Así que lo que os recomiendo es que como los algoritmos en redes sociales pues funcionan de bien como funcionan, es posible que si publico algo os lo perdáis. Así que os recomiendo que apuntéis a la lista de correo de la web. Porque las redes están fatal. Y cada día peor. Yo no sé qué están haciendo, pero vamos, cada día va da peor. Pena, ¿eh? Da pena. Sí, la verdad es que sí. Pero es que además, no sé si hay alguna buena, porque Facebook parece que la gente lo va dejando. Instagram, la visibilidad que tenemos en cada publicación ha bajado de una manera bestial. Sí. Y luego Twitter, pues el nuevo comprador ha dicho, mira, como esto funciona más o menos bien, vamos a dar un poco de vidilla. Y no Twitter sé si se Twitter. Está moviendo bien, entonces. No sé si bien, se está moviendo. Por lo menos. Se está moviendo, no sé si es mejor o ahora, peor, pero bueno. Ahora te tienes que ir a TikTok, es lo que está de moda. Pff, no me veo yo bailando, yo Rocío. Mientras que hace fotos. Sí, ¿verdad? Pues mira, hay algunas veces que pasando frío por la noche me vendría bien, ¿eh? No, digo, mira, pero encima fuera, entro en fuera calor de y me broma, grabo. Haciendo tutoriales y cosas de estas, yo no, yo lo veo, ¿eh? Que lo ve muchísima gente. ¿Son vídeos cortos tipo Reels que no sé si duran un minuto más o menos o pueden ser más largos? Creo que son un poco más largos, ¿eh? Yo me lo voy a estudiar porque es que veo que hay tantísima gente. O sea, tú, las cosas que ves, hay algunas que te dan un poquillo de vergüenza ajena. Pero tú dices, si a lo mejor lo enfocas en tema de fotografía y tú que se te da tan bien el tema de formar y demás, yo creo que puede estar camino bien por ahí, ¿eh? Te lo digo. ¿Me estás poniendo un reto para 2023, sí, Rocío? Sí, no me tientes, ¿eh? En 2023 te quiero ver en TikTok. Lo que me faltaba ya también con YouTube, que este año también estaba ahí dándole caña con los videoblogs, con las reviews y tal, que lleva muchísimo curro. Yo no sé si con TikTok me va a dar la vida. Igual me echan de casa si me meto también con eso. Y merecido lo tendría además, ¿eh? Y luego ya para terminar la parte de formación, hemos hablado de la presencial, ahora la online. Suelo preguntar, pues yo creo que todos los años, a final de año, ¿qué contenido le interesa aprender para el año siguiente? El año pasado el más votado fue una fotografía panorámica del Castillo de Zafra, en Guadalajara. Un sitio también que si no conoces, te queda un poquito lejos de Málaga, pero es un sitio con un cielo espectacular, súper chulo. Además, el castillo es una localización preciosa, súper original. Y entonces nada, pues es un curso de un video tutorial de procesado de esa fotografía panorámica con el arco completo de la Vía Láctea. Ha salido hace poquito, lo podéis encontrar ya en mi web. Son casi 2 horas donde vemos cómo revelar en Lightroom, montar la pano en Hagen, resaltar la Vía Láctea eliminando estrellas con StarNet y rematar, por supuesto, la fotografía en Photoshop. ¿Tú eres de darle mucha caña al procesado en tus fotos? ¿O te gusta tenerla ya terminada en la cámara prácticamente y nada, unos ligeros ajustes luego en el revelado, en el ordenador? A ver, yo intento, o sea, hacer todo lo posible en cámara. Sobre todo si es nocturna o demás, pues con la iluminación o con lo que sea, intento. Lo que pasa es que tú ya sabes que yo después, casi siempre, si a lo mejor hago montajes o lo que sea, pues sí que le dedico mucho tema en la edición también. Pero me gusta, o sea, dejar casi todo de la cámara. Después también muchas veces, ¿verdad?, que te pones a editar y yo es que como me relaja y me gusta, pues me puedo pasar, yo qué sé. Hay gente que dice, ay, yo no puedo estar 2 horas en el ordenador. Pues yo sí, yo me pongo y me lío y me lío. Lo que pasa es que a veces peca uno de pasarse. en la edición, que sobre todo al principio la terminaba y decía después, jolín, qué exagerada, ¿no? Porque las nocturnas tampoco puede una, o sea, no es bueno de meterle mucha edición, la verdad. Pero sí, sí, yo a mí me gusta. Me gusta y me gusta el proceso de editar y de probar diferentes ediciones o decir, bueno, voy a probar así, bueno, y ahora voy a probar así. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Qué bueno. A mí en mi caso me encanta planificar las fotografías porque ya te estás situando con tu mente en ese sitio, viendo cómo va a ser el encuadre, dónde va a estar la Vía Láctea. Luego lo disfrutas haciendo la fotografía, por supuesto. Y luego, un tercer momento, que es lo que decías tú, en ese revelado y procesado, cuando recuerdas lo que viviste y sacas todo el jugo que tienes en el archivo RAW y, como decía antes, ¿no? Si has hecho una foto del cielo con el tracker, la información que puedes sacar de la Vía Láctea es impresionante y se te ponen los dientes largos. Y ya cuando ves la foto en la localización, dices, buf, esto en revelado, lo voy a hacer así, así, así, y ya estás casi salivando y deseando llegar a casa también para rematar la foto, sí, sí. Ves que llevo así un tiempo sin salir de fotos nocturnas y ahora que estoy hablando contigo me está dando unas ganas que me veo estas vacaciones, que ya mismo me voy de vacaciones, me voy a hacer nocturna. Sí, mira, 2023, tú regresas a las nocturnas y yo TikToker. Por tu lado bien, por el mío no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y si te parece, terminamos ya este repaso, en este caso ya con el podcast, que estamos ya en el capítulo 70. Y además este año habéis pasado, como todos los años, por aquí grandes fotógrafos a los que estoy súper agradecido. Nos habéis dedicado vuestro tiempo, además en algunos casos mucho rato, más de una hora, nos habéis aportado además vuestro granito de arena, nuestra evolución en el mundo de la fotografía nocturna. Yo me incluyo aquí también porque siempre aprendo con todos vosotros. Cuando empecé, me acuerdo, cuando empecé con el podcast, que pensaba que los temas se acabarían enseguida, porque dices, joder, fotografía nocturna, ¿de qué puedo hablar? Pues yo qué sé, Vía Láctea, objetivos, cámara y procesado. Tampoco hay mucho más. Jolín, 70 episodios llevamos ya, y encima este año hemos tocado temas nuevos que no habíamos tocado nunca antes. Timelapse nocturnos, como comentaba antes con Matías Vicky, inteligencia artificial con Juan Pablo de Miguel, fotografía nocturna con móvil con Rodrigo Rivas, auroras con Dan Zafra, concursos con Julio Castro Pardo, cómo ganar dinero con nuestras fotos con Jaime Martínez Morán, cámaras tromodificadas con Sadie Narri y por último un tema que me ha parecido súper original e increíble, que es la fotografía nocturna en alta mar, en un buque con Antonio Seco, que oye, cuando vi sus fotos alucina. Me lo voy a apuntar. Pues escúchalo y mira las fotos porque son fotografías en alta mar de la Vía Láctea, que tiene la parte buena de que es un cielo súper oscuro, pero tiene la parte mala de que estás en un vehículo que se mueve, claro, que vibra, y donde, claro, hacer una exposición más allá de 10 segundos, 5 segundos, ya se complica muchísimo. Pero vamos, es una cosa espectacular. Y además, como lo contaba Antonio, parece que estás en esa, creo que era una fragata, estás en esa fragata reviviendo la experiencia y disfrutando con él porque tuvo que ser una experiencia espectacular. Qué guay. Así que sacas un ratito después de la inteligencia artificial o mientras te metes con la inteligencia artificial y estás escribiéndole cositas, lo escuchas y seguro que lo disfrutas. Me veo en un barco después. Capaz eres, ¿eh? Ya ves, ya ves. Capaz eres. Y nada, pues ya digo, muchísimas gracias a los invitados y también a los patrocinadores que este año han sido Fotoclub y también Vanguard por confiar en el podcast para dar a conocer su marca. Por los agradables también que han sido y su gran predisposición a innovar y apostar también algo que no es muy habitual, no está muy extendido en España entre las marcas fotográficas, pues como es eso, la publicidad en un podcast. Espero también que a todos vosotros os haya resultado interesante todo eso que hemos ido contando en esas cuñas, porque esa es la idea. No solo que ayuden económicamente a sostener esto, sino también pues que aporten un poquito de valor a todos vosotros. Y por supuesto también mil gracias a todos los que estáis al otro lado del altavoz o del auricular aguantándome cada dos semanas por vuestros comentarios también, por vuestros likes, vuestras valoraciones, porque al final habéis conseguido que el podcast siga creciendo cada semana, a pesar de llevar ya pues, 3 años dando guerra. Justo hoy han llegado las estadísticas de Spotify para lo que llamamos 2022 y durante este año me decía que ha habido un 81% de oyentes nuevos, que me parece una barbaridad después de llevar ya 3 años. Y otro dato que me parece también súper curioso y muy interesante es que hay algo más de 100 personas para las que su podcast más escuchado es este, que yo creo que necesitan ya sí o sí un psicólogo, porque que este sea su podcast más escuchado, que yo esté ahí cada 2 semanas dándoles guerra, pues eso hay que mirarlo. Así que nada, mil gracias a todos por estar ahí. Y nada, si te parece, vamos ya también con las anécdotas, que es la parte entretenida después de este resumen. que seguro que tenemos entre las tuyas, las mías y las de los oyentes unas cuantas que contar. Pues sí. ¿Te animas y empezamos con una tuya? Venga, vale. Miedo me das, ¿eh? Te aviso. Bueno, voy a empezar por las que son más flojas. Venga, bueno, flojas y Rocío, ¿eh? Verás. Voy a dejar la buena para el final. Un cliffhanger bueno. No, bueno, es que esta me la ha recordado David, un compañero, que yo no me acordaba, bueno, yo no me acordaba, ya ves, con la cabeza que yo tengo, porque verás tú, quedamos con unos amigos para ir a Granada, a una chopera que hay, de chopos, ¿no? A hacerle fotos a la chopera. Nosotros vamos de día y ya, o sea, vemos el sitio, bueno, me imagino que como todo, y ya después por la noche pues hacemos algunas nocturnas también. Y nada, pues estábamos en la chopera, yo soy de Málaga, eso está en Granada, como a una hora, y íbamos un grupito de amigos. Y nos pusimos a hacer fotos y apareció otro fotógrafo con otro amigo que estaban por allí también rondando, ¿no? Y hubo un momento que se nos acerca y me dice, oye, tú eres Rocío, ¿no? De Instagram. Y digo, sí, digo, ¿tú quién eres? Dice, yo soy David. Y ya ves tú, el muchacho venía de Alicante. Y yo de Málaga, y nos encontramos allí, me reconoció y ya nos estuvimos haciendo fotos y demás. Digo, ya, y que verás coincidencia, y estuvo muy chulo. Bueno, y ese día, recuerdo que era en diciembre, a mediados de diciembre o así, que es cuando ya las hojas empiezan a caerse, y es la primera vez que vi yo una lluvia de hojas. He visto lluvia de estrellas, pero lluvia de hojas, y fue súper bonito. Empezaban a caer las hojas. Que hice, o sea, ahí hice varias fotos que después las apilé y salían todas las hojas cayendo. Y fue una experiencia súper bonita. Digo, ahí lo voy a contar porque entre que me pareció bonito, que el muchacho me reconoció, que ya pues estuvimos hablando y ya hicimos más amistad. Y encima lo de la lluvia de hojas, digo, jo. Qué bonito. La verdad es que fue súper bonito. Lo de la lluvia de hojas, porque hacía viento y se empezaron a caer las hojas que estaban ya un poquito más marrones. Sí, porque ya era casi la época de eso, de que se cayese la hoja y hacía viento y cada vez que pasaba el viento empezaban a caer, pero qué chulo. Es que caían un montón. Y yo me puse con un paraguas. ¡Anda! En medio de una fila que habían de árboles, habían varias filas, en medio como haciendo un poco de punto de fuga y se ven todos los chopos y todas las hojas cayendo, algunas un poco como en movimiento, y la verdad que está chulísimo. Qué guay. Esa es la anécdota más tierna que tengo. Ah, pues mira, empezamos suavecito, muy bien. A ver cómo acaba. Yo voy a contar ahora dos seguidas porque son cagadas, de las que yo creo que todos podemos aprender. Yo desde luego ya aprendí. Una además está relacionada justo con lo que hablábamos antes, los timelapse. Yo voy con mi cámara principal, la Sony A7 III, a hacer mis fotografías normales y dejo mientras la que tenía antes principal, la Sony A7 II, pues la dejo con un trípode haciendo un timelapse un buen rato. Entonces, además, lo normal en fotografía nocturna, por esa zona en la que nos movemos nosotros, nunca suele haber nadie y dejo el trípode y me voy a otro lado. Y además a mí me gusta sacar de la mochila cuanto menos equipo mejor. Entonces, está la opción fácil para hacer un timelapse, que es con un intervalómetro. Configuras el tiempo de exposición, el retardo entre foto y foto, el número de fotos, le das al botón y te olvidas. Pero por no sacar el intervalómetro, pues yo configuré o intenté configurar una aplicación que tenía en la cámara, en la Sony A7 II, en la que pues, tiene pues, un intervalómetro interno. Configuras el tiempo de exposición, número de fotos y tal. El problema es que yo había preparado la cámara en el modo manual, tiempo de exposición, enfoque, diafragma, ISO, todo. Y me paso a la aplicación y en la aplicación creo que la había utilizado una o dos veces antes y ahí lo que haces es pues, casi empezar desde cero. Entonces tienes que volver a enfocar, tienes que volver a colocar el tiempo de exposición adecuado para tu fotografía, el ISO y una cosa que yo no sabía. Entonces le doy al botón, empiezo a hacer los timelapse, bueno, las fotos para el timelapse y me voy. Y luego cuando recojo la cámara, al día siguiente en casa, descargo la tarjeta y veo un RAW, el de la prueba que había hecho yo, y el resto JPGs. ¡Ostras! En fotografía nocturna, ya trabajar con un JPG es bastante jodido. Pero yo encima utilizo el ISO invariante y hago las fotos nocturnas a ISO 800. Imagínate En un RAW, subir la exposición con una cámara con ISO variante lo puedes hacer. Y no, no te mete más ruido que el que metería subiendo el ISO en la cámara. Pero claro, con un JPG eso es inviable. Entonces, pues 2 horas de timelapse a la basura. No vea. Sí, del castillo de Paracense, súper bonito, con la Vía Láctea moviéndose al fondo, todo perdido, porque no me lo miré bien y lo configuré. Bueno, lo configuré. No, caí en que había que reconfigurar todo y la aplicación por defecto disparaba en JPG. Así que mira, a estas alturas de la vida, después ya de, no sé, 10, 12 años en fotografía nocturna, haciendo nocturnas en JPG. Bueno, a un amigo mío le pasó de un timelapse y se dejó la tapa puesta, o sea que hizo toda la foto en negra. Y además él, yo recuerdo que era de los que se tiraba 3 y 4 horas haciéndolo. Pues terminó y digo yo, madre mía, nos pegamos una pecha de rey. Vosotros, él igual no tanto. Sí. Pobrecillo. Así que no te creas que de esos fallos tenemos todos. Sí, no. Sí, al final yo creo que es parte de la evolución y del aprendizaje. Pero mejor de aprender de otros, por eso lo quiero contar aquí también para que la gente vea lo que nos puede llegar a pasar. Y el otro, a ver, este también es más raro porque tienes que tener la Sony A7II, utiliza esta aplicación. Pero el otro quizás más común, ya me lo he pasado con 2 accesorios. Uno, con el tracker, esa montura ecuatorial que decía que estrené el año pasado. Y es que, pues eso, lo llevo guardado en la mochila, dentro de una pequeña bolsita. Y cuando llegué a la localización, saco el tracker, lo enciendo y se apaga. Lo enciendo y se apaga. No lo habías cargado. Resulta, sí, lo había cargado. Pero resulta que los botones sobresalen bastante y por la postura que tenía o no sé qué, no sé, se habría apoyado, imagino, en alguna piedra, en algún sitio en el maletero del coche y se habría encendido. Y se había desgastado durante el camino. Entonces llegué a ese sitio y el tracker no funcionaba. Uy, eso da coraje, ¿eh? Eso da mucha rabia. Y me pasó también, para alinear el tracker, hay una opción que es utilizar un láser. Entonces colocas un láser en el tracker, alineas ese láser con la estrella polar y chimpún. Pero claro, ese láser, igual que el tracker, también tiene un botoncito que sobresale y que si no tienes cuidado, se activa sin querer y llegas a la localización y tampoco tienes batería. No, o sea que me ha pasado de todo y desde entonces lo que hago es, en vez de colocarlo en vertical para que eso de en el respaldo de la mochila o en la parte frontal, lo coloco tumbado para que no haya ninguna forma de que se presione el botón y que no me vuelva a pasar eso. Y luego también llevo además para el láser una pila extra que no ocupa nada y si me pasa algo pues tengo ese plan B. Pero vamos, desde luego esos fueron momentos de tierra trágame, he venido hasta aquí 2 horas de coche, no vea, para nada. Eso pero bueno, sí. Cosas que pasan y con las que aprendemos. Pues sí. Venga, seguimos metiéndole miedo, terror y cosas ilegales a tus anécdotas. A ver, esta tampoco es muy fuerte, pero a ver, es curiosa porque una noche que fuimos a hacer fotografía de las Perseidas, ¿sí?, quedamos también un grupo de amigos y uno de ellos nos dijo, ay, pues yo conozco un sitio que está súper chulo, lo que pasa es que, claro, había que hacer también una rutita, que no es difícil, pero sí que era 1 o 2 horas andando más o menos hasta llegar. Se llama el Mirador del Macho Montés, que está en el refugio de Juanar, aquí en Málaga. Entonces, hicimos la ruta y nosotros la intención era que en el mirador este, el Macho Montés, una cabra montesa, macho, que está puesta, es una escultura que está puesta encima de una montaña. Y está chulísima porque es muy impresionante, ¿no? Se ve toda la silueta de la cabra. Y bueno, pues nada, hicimos. Nosotros, menos mal que nos llevamos cervecita esa noche y íbamos por el camino con nuestra cervecita tan a gustito allí para hacerle la foto a la cabra. Y subimos y empieza mi amigo, bueno, pues la cabra tiene que estar aquí y no encontrábamos la cabra. Nuestro, pero bueno, ¿y dónde está? Pero sí que era aquí, porque además ese muchacho es muy de hacer ruta, ¿no? Muy campista, se conoce los sitios súper bien. Decía que sí, que la cabra está aquí y que la cabra estaba aquí. Y por lo visto, ya mirando en internet, había unos vándalos, habían robado la estatua de la cabra. Pero ¿en es que, serio? Sí, y no estaba la cabra. O sea, no pudimos hacerle fotos a la cabra con las Perseidas de fondo. Pero digo, tío, ¿pero en serio? Digo, vaya, nos pueden pasar cosas, porque nos han pasado de ir a sitios que ya no, o que se han derrumbado, o que yo qué sé, o que la han vallado, o que no sé qué. Digo, pero que roben una cabra. Que es que la cabra es, o sea, que es una señora cabra, metálica, anclada en el monte, que además para subir hasta el punto tienes que escalar por la montaña, que no es un sitio que, bueno, pues habían robado la cabra y se la habían cargado. Y ahora ya después volvimos al tiempo y ya sí está otra vez la cabra allí. Pero digo yo, jolín, tío, las cosas que pasan, ¿eh? De que va y que no esté la cabra, digo, es que me parece increíble. La gente también robar una cabra, lo que decías tú, en mitad del monte, que ni siquiera sería accesible con el coche, que luego tienes que llevarla, que es de metal, o sea, tiene que ser andando. Y encima la rompieron y todo, por lo visto, el escultor la tuvo que reformar. Y bueno, ya está allí otra vez la pobre cabrita, pero... ¿Ya habéis vuelto a hacer esa foto? Sí, sí, volvimos y ya estaba allí, ya estaba la cabra puesta, que muchos no, ni nos lo creían. Yo, porque como no la había visto, digo yo, tío, tú estás liado y aquí no hay ningún... Y el que sí, que yo he venido y que aquí había una cabra. La cabra no estaba. Jolín, vaya historia más buena. Menos mal que por lo menos tuvo final feliz. Sí, la reconstruyeron y pudiste hacer la foto. Qué bien. A mí me pasó también una vez medio cagada, porque no sé si se puede eso de alguna manera corregir o evitar que pase, pero me fui a hacer una fotografía de el dinosaurio aquí en La Maliciosa, en Madrid. Es una ruta que tiene su ratillo andando, su pendiente buena, subidas, bajadas y eso, con trípode, cámara, mil historias, y es una ruta pues bastante larga, además un tramo por monte a través, que es más incómodo aún. Y llego a la localización, saco el trípode para empezar a hacer fotos, extiendo las patas y digo, si me queda como corto por un lado. Resulta que la última sección de una de las patas se me había caído por el camino, no me había dado cuenta y llegué ahí sin esa sección. Y claro, tuve que bajar una sección todo el trípode y hacer las fotos un poquito más bajas, pero, ostras. Digo, la foto sentada en el suelo. Claro, pues casi, casi, digo, ¿pero cómo me puede pasar esto? Y digo, bueno, a estas horas, malo será que a la vuelta no lo encuentre. Claro. Y no lo encontré. No lo encontré. Iba todo el rato con la linterna, con frontal, mirando a todos los lados del camino y no lo encontré. Jolín. Por suerte, es un trípode de Rolei, hablé con la marca y de forma gratuita me mandaron un repuesto. Ah, así que ya ha recuperado su cojera, ya funciona bien. Pero la rabia de llegar allí y decir, menos mal que tampoco hacía falta un punto de vista muy alto, que si no, digo otra vez, entre lo del tracker sin batería, el láser sin batería, las patas del trípode que me faltan, digo, yo no sé qué me puede pasar lo siguiente, pues que me deje la cámara, que capaz soy. Así que ahora cada vez que salgo de casa, aprieto todo lo que puedo en las roscas del trípode para que no se caiga nada, porque imagino que con la vibración, claro, vas por el monte con la mochila colgando y de la vibración de los pasos pues se va aflojando poquito a poco, claro, hasta que al final se cae. Pero jolín, madre mía, qué disgustos nos pasan. Jolín. Siguiente, ¿toca cárcel o todavía no? No, bueno, ahora te voy a contar una de que salimos esto fue una salida nocturna. Y íbamos también un grupo de amigos que yo en Facebook tenemos un grupo de fotógrafos de la noche malagueña. Sí. Y hacemos muchas quedaditas y salimos en plan de grupos por la noche para hacer nuestras nocturnas y eso. Y bueno, pues quedamos una noche. La mayoría nos conocíamos ya de otras veces, pero vino un chico que era nuevo, que lo conocíamos pero solamente de Facebook, ¿no? No lo conocíamos personalmente. Y bueno, nada, nos fuimos todos, fuimos a una casita que estaba así medio derruida y empezamos a hacer cosas con espadas de luz y demás, y con luces de estas que parpadean, ¿no? Y ahora de repente estamos todos haciendo fotos y empiezo a notar los arbustos detrás mía como que se estaban moviendo. Yo al principio pensé, no sé, digo, esto es un animal, viene una serpiente, yo qué sé, yo decía, aquí hay un animal que está viniendo... Y yo se está mirando y ya de repente veo que era el muchacho nuevo que había venido, que se había caído, tenía epilepsia y claro, las luces, las luces que es que no me sale. Sí, estroboscópicas. Eso, estroboscópicas. A las personas que tienen epilepsia le afectan y el muchacho, ajá, claro, no nos había dicho nada. Ay, pobre. Bueno, y allí tiraron el suelo con un ataque de... Imagínate, nos quedamos todos, o sea... cagado, yo no sabía, yo por lo menos yo no sabía lo que hacer, claro. Pero ya hubo gente, menos mal que había una mujer que venía que era enfermera, que le cogió la lengua y ya poco, o sea, lo levantamos, ya se puso bien el muchacho y nos explicó, dice, no, es que tengo epilepsia, digo, pero chiquillo, ¿por qué no lo explicas? O sea, que no lo hubiese dicho antes, para estar prevenidos, ¿no? Por si Pero vaya rato, ya después bien, seguimos haciendo fotos y la verdad es que todo bien, que salió la foto. Pero el susto que yo me llevé, al... no bueno, me extraña. El susto que lo llevamos todos, porque claro, yo al principio que miré los arbustos temblando y claro, era el muchacho que le estaba dando, digo, madre mía. Es que además, de primeras, nos pasa a todos, de noche, cualquier ruido o movimiento que oyes, te crees que es un dinosaurio que viene a por ti. Sí. O sea, puede ser una lagartija, pero en tu cabeza es un dinosaurio. Esa ya de primeras. Y luego encima, que le pasa al pobre el ataque epiléptico y tal, pues eso ya, jolín, te deja toda la noche con mal cuerpo y con el susto ahí metido. Pues sí, la verdad es que sí. Yo esa noche de verdad que lo pasé, o sea, lo pasamos mal por el muchacho. Después al final nada, nos dijo que era algo relativamente normal, que no... Pero claro que esas cosas yo creo que es mejor avisarlas, porque sí. Sobre todo eso, que si sabes que la luz te va a afectar o lo que sea. Pero bueno... Gracias a Dios no pasó nada, fue... Y yo, ahora diciendo tú lo de los animales, a mí, yo lo único así que me he encontrado de noche han sido jabalíes. ¿Tú te has encontrado alguna vez? Que no es poco, ¿eh, Rocío? Digo, y encima iba con las crías, que por lo visto con las crías son más... Más peligrosas. Más peligrosos, pero estaba mi perro, y mi perro fue el que se dio cuenta, porque nosotros nos llevamos a mi perro cuando salimos de noche. Y... Además fue en un sitio que fue también curioso, porque estábamos en un lago, y ahora... Yo estaba iluminando, me estaba haciendo un autorretrato con un globo que le metí una luz dentro al globo, ¿no? Porque se veía muy guay. Mira, que eso es algo guay que se puede hacer en nocturna. Inflas el globo, le metes la linterna. Y lo sueltas. Y, no. Y qué bueno. No, y se ve el globo encendido y está guay. Sí. A mí me gustó. Yo me hice el autorretrato con el globo ese, ¿no? Entonces, bueno, una parte era yo con el globo y otra parte iluminaba la orilla del lago. Y al pasar la linterna, los peces saltaban. ¡Ostras! Y se escuchaba bla, bla, bla, bla, bla, todos los peces saltando. Y yo, ¿pero esto qué es? Me resultó súper curioso. No sé si a alguien le habrá pasado eso, pero a ver, que yo estaba en sitio iluminando el agua y nunca... Pues yo no sé, los peces de allí, ¿qué le pasaban? Que, y ahí mismo fue donde nos encontramos el jabalí, que mi perro lo olió y digo, anda. Y era un jabalí con las crías. Y yo me acojoné, digo, como este se revuelva. Pero nada, se fue y no pasó nada. ¿Tú te has encontrado algún animalito o no? Más allá del ataque epiléptico a los peces, no pasó nada más, ¿no? Yo me he encontrado, yo creo que lo he contado ya aquí, ahora no estoy seguro, pero bueno, la resumo si no. Un jabalí, justo. Ah, también. Era una noche en Huesca, estaba haciendo una fotografía a una encina y de repente se conectó el riego, que además era por goteo, pero hacía un ruido ensordecedor. O sea, yo cuando lo oí, digo, hostia, viene aquí una riada enorme, voy a morir ahogado y sin terminar la fotografía. Me voy a poner los manguitos. Pues mira, me faltó eso. Digo, pero qué riada va a venir aquí, si no hay ningún río, ninguna presa ni nada. Al rato ya caí, que era el riego automático, era un campo frutal, lo que había alrededor de la encina, pero ya te digo, un ruido ensordecedor, que es que podía tener alguien detrás y no lo oía. Y de repente, estoy con todo apagado, yo oigo un ruido, estaba haciendo una circumpolar, yo oigo un ruido fuerte. Me giro, enciendo la linterna, y a unos 5 o 10 metros tenía un jabalí comiendo fruta, que tampoco me había visto a mí ni oído ni nada. Nos miramos los dos, se asustó y salimos corriendo cada uno para un lado diferente. Porque, y corriste, claro, yo creo que es peor correr, ¿no? ¿O no? No, no lo sé. No lo sé. Yo cuando vi también que el otro se alejaba, digo, bueno, pues por lo menos. Yo creo que es mejor hacerse la croqueta. ¿Tú crees? Que no, no te sé, pueda no morder, que no te pueda morder las extremidades. O sea, te haces el bicho bola y a rezar, ¿no? No sé, yo ahí me pegó un susto enorme. Yo creo que el jabalí también se asustó, no se esperaba que hubiera ninguna persona ahí y por suerte salió corriendo. Y luego, otra cosa, no es anécdota relacionada así con miedo, con sustos, pero sí que tiene una parte de naturaleza así súper bonita, y es que en el taller de Majadahonda que hice este año, pasaron dos cosas. La primera, la bonita, es que cuando estamos terminando ya el taller, serían las 4 de la madrugada, 4 y media igual, de repente un alumno, Edu, al que le mando un abrazo porque es un fotógrafo bestial y una enorme persona, es un placer coincidir siempre con él, nos avisó que había un erizo. No ha visto nunca un erizo en el campo. ¿Ah, y no? Ahí a las 4 de la madrugada, yo no había visto nunca un erizo y fue una chulada, un momento súper bonito ver al pobre erizo asustado, porque claro, encima íbamos todos con linternas, el pobre a las 4 de la madrugada estaba súper tranquilo hasta que llegamos nosotros, y fue un momento súper chulo hasta que ya, pues después de disfrutar un ratito de verle, le dejamos ahí tranquilo, pero me pareció un momento súper bonito, súper tierno. A mí es que me encanta. ¿Todavía alguno? Sí, yo es que aquí cerca de mi casa, ahora los veo menos, pero los veo mucho. Qué suerte, qué bonito. Sí, oh, así bolitas con la carita, y son, que son muy tiernos. Eso, o corren o se hacen bola. Pues también. Este, debemos parecerle a buenas personas, que tampoco se movió mucho. Ah, ¿no se fue? No, ah, pues se quedó ahí. Yo pensé que eran muy lentos, yo pensaba que eran lentos. Pero o por lo menos los de aquí de mi zona corren, que yo digo, madre mía, cómo corren los erizos. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, corren un montón. A ver, ¿habrán visto lo que le hacen a las cabras cuando están quietas? Dicen, yo aquí o corro o mira, desaparezco. Y luego también en ese taller estuvimos iluminando una ermita que hay súper bonita. Y es un sitio al que se acerca gente a hacer botellón. Es además una localización que comenté en el episodio hace poquito de localizaciones para fotografía nocturna en Madrid. Entonces, hacen botellón en esa zona y también hay parejas que van en coche, bueno, pues para hacer lo que tengan que hacer. Y claro, vino una pareja que se encontró con el panorama de un montón de coches, 10 personas con linternas a saber qué estarían haciendo. Le cortaste todo el rollo, vaya. Se llegaron a bajar del coche, se acercaron y dijeron, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿En serio? Sí. Y antes de responderle, pues como decía antes, ¿no? Tú ves algo de noche y te parece que es un dinosaurio, un elefante, un oso. Y digo, a ver, ¿qué creéis vosotros que estamos haciendo? Y dice, no sé, un aquelarre o algo así. Y digo, joder, un aquelarre. ¡Hostia! ¿Cómo tenemos las cabezas, amigo? Un sacrificio. Y sois vosotros las víctimas. Adelante. Pero es curioso cómo, pues cuando no conoces algo, hombre, claro, siempre te lo llevas a la parte del miedo, ¿no? A lo que te asusta. Y fíjate, una aquelarre. En Madrid, al lado del Escorial. No tenemos otra cosa mejor que hacer esas horas. Pero bueno. Cuéntame, ¿qué más tienes tú? Pues, a ver, un amigo me comentó de un cuartel de la Guardia Civil que había abandonado por aquí. Esta sí que acaba en cárcel. Esta acaba en cárcel seguro. Por aquí, digamos, por Málaga. Y me dijo, hay un cuartel en tal sitio. Pero no me dijo dónde ni nada. Y yo, ya ves tú con lo cabezona que yo soy, esa misma tarde me puse a buscar. Digo, y porque no sé si me enseñó los árboles de la entrada o algo. Y digo, estos árboles, yo creo que sé que está. Y me dijo, está entre tal zona y tal zona. Vaya, una distancia de bastantes kilómetros, ¿no? Y digo, bueno, y me puse a investigar por el Google Maps. Digo, esto lo encuentro yo. Venga, busca, busca. Y lo encontré. Encontré el cuartel. Me dijeron, ten cuidado porque hay como pintadas satánicas dentro, no sé qué. Lávate los pies cuando salga o límpiate los zapatos, no sé qué. Sí, porque hay gente que le da un poquillo de paranoia a esas cosas. La verdad es que el sitio daba bastante miedo. Impone, ¿no? Y total, que una tarde, pues le digo a mi marido, digo, ay, vamos a llegarnos al cuartel, no sé qué. Dice, venga, vale. Y se lo dijimos a un amigo y fuimos los tres. Nada, llegamos al cuartel y ahora estaban todas las ventanas con hierro, ¿no? Tapadas. Pero bueno, hicimos un poquillo de fuerza. Muy poco. Estaba prácticamente. Soplar un poquito, sí, soplar un poquito. Estaba casi abierto, la verdad. Y nada, abrimos, saltamos por la ventana, nos metemos dentro. Mira, el sitio de verdad que da miedo. Son como, las pinturas son como jeroglíficos, como yo después estaba en Egipto y muchas de las pintadas eran iguales, pero es que estaban todas las habitaciones pintadas a mano. O sea, ostras. Alguien nos dijeron que había una persona que había estado allí, que no estaba muy bien de la cabeza y que se dedicó a pintar jeroglíficos en todas las paredes. Después en el suelo habían estrellas de David. Se me está poniendo los pelos de punta. Había muñecos, un espejo tapado con una cortina de encaje, así. Yo diciendo, ay, no te mire en el espejo. Bueno, por allí entran muñecos así que daban miedo en el suelo. Yo haciendo mis vídeos y mis paranoias, porque yo me gusta, yo voy hablando y voy explicando. Digo, estamos en el cuartel abandonado y estos son jeroglíficos, no sé qué y no sé cuánto. Y explicando todo, mi amigo haciendo fotos, ¿no? Todo haciendo. Y nada, la verdad es que nos dio tiempo a hacerlo todo, a hacer las fotos, a todo. Yo la verdad es que no noté nada. O sea, que hay gente que dicen a lo mejor, uff, a ver si te aparece algo. Yo nunca me apareció nada. Y nada, salimos otra vez por la ventana, que, como pudimos, por la reja. Abrimos la reja, salimos y justo cuando estamos saliendo aparece un seguridad. ¡Oh, mamá! Y dice, hola, buenas tardes. yo creo que el seguridad, la verdad, es que estaba más asustado que nosotros. Porque digo, el pobre seguramente viene gente aquí a robar, o yo qué sé. Bueno, que tampoco robar allí, ¿no? Que iban a robar. O sea, que yo da miedo. Es que yo más bien hay que limpiarlo. Y nos dice, hola, no sé qué, ¿vosotros no habréis entrado? Y nosotros, no, no, entrad, que va, que vas. Yo digo, no, yo es que hago fotos. Y nada, le enseñé la cámara, digo, es que estamos haciendo fotos por aquí fuera, no sé qué, pero hemos visto que no. Dice, no, no, es que esto es privado. Y aquí no se puede entrar, no sé qué. Pero mira, nos pilló, menos mal que nos pilló justo ya fuera. Porque si nos llega a pillar adentro, y la cosa es que después vimos que habían como alarmas, pero a mí no me... O sea, no llegó a saltar la alarma. Otra vez nos pasó de en el Cortijo Jurado, que ese es conocido. ¿Lo conoces? ¿Te suena de aquí de Málaga? No, no me suena. No te suena. Pues es un cortijo que es muy conocido porque han pasado cosas... Bueno, cuentan unas historias también que dan un poquito de rituales satánicos como los que hacéis vosotros en Madrid. Sí, justo. Y ahí sí que saltamos un día, salté la valla, o sea, yo para entrar, salté la valla súper despacio para no cortarme, no sé qué. Entro dentro y de repente empieza a saltar la alarma. Wow. Mira, duré cero coma en salir. Salté la valla, pero súper, y corriendo monta abajo, digo, a mí no me pilla aquí nadie. Madre mía. Y ahí me he quedado con ganas de entrar a ese sitio. Y la verdad es que está súper chulo. Ese tiene que estar súper chulo. Lo que pasa es que ahora lo van a reformar y van a hacer una oficina. Y ya ese ya me lo pierdo. Pero bueno. Bueno, mira, por lo menos te quitan la tentación de encima. Porque sí. Si encima es tan complicado de entrar ahí, pues mira, problema solucionado, aunque te pierdas ese sitio, pero quizá te evitas meterte en jaleo, sí. Arroba policía, vigilada a Rocío, por favor. Yo termino ya con una mía que no es tampoco muy anécdota, es más una curiosidad. Sí. Y es que ha pasado una cosa que yo nunca hubiera imaginado, y es que me están escribiendo escuelas de criminología de España y de Sudamérica que utilizan el podcast para formar a sus alumnos. Al final, claro, ellos también utilizan iluminación para sus fotografías porque hay escenas nocturnas o utilizan linternas o lo que sea. Pues resulta que hay una relación entre esas escuelas de criminología y también la actividad de criminología, esas fotos que sacan en los escenarios, con la fotografía nocturna. Hostia, y es una curioso. Relación que nunca me hubiera imaginado y que me pareció súper curiosa, porque no es una persona que te escribe para darte las gracias por el podcast, para decirte, mira, que lo utilizamos aquí y tal, sino que son varias. Y digo, madre mía, me está dando miedo. Así que, Rocío, todo lo que has contado, vete haciendo el petate, que mañana vas a recibir una llamada. Sí, pero porque no me avisas antes. ¡Ups! Somos colegas ya, Rocío, así que era toda una trampa. Ay, ay. Pero sí, me pareció súper curioso. No hubiera caído nunca en esa relación. Es verdad. Claro que ellos, claro, criminología, si son temas de noche o lo que sea, de que pasen de noche o que... Es verdad que tienes que saber iluminar, porque... Tienen que utilizar parámetros como si fuera fotografía nocturna. Claro. De ISO, diafragma, tiempo de exposición, no sé si tanto o no. Y desde luego también linternas. Entonces, pues mira, parece que al final hay una relación que yo no había visto y pues eso me sorprendió. Porque ya digo, no fue ni uno ni dos y me pareció súper curioso. Jolín, pues sí. Así que mira, ya tenemos un nicho de mercado también por ahí. Qué dar bien. Clases en criminología. Pues mira, eso a mí me parece muy interesante. Sí, ¿verdad? Y terminamos con la última tuya. Venga. Que tengo ya, desde que hemos empezado, llevamos una hora y tengo unas ganas de oírla. Esto da entre miedo. Vaya, yo ahora me río, ¿eh? Pero es de las peores experiencias que... Lo pasaste mal. Sí, lo pasamos muy mal en ese momento. Después me río mucho, pero... fuimos a... Vaya, hay mucha gente que la conoce, de gente que me conoce y demás, y gente que estaba y... Fue de mis primeras salidas nocturnas. Ostras. Fuimos a un tren que hay abandonado en Marbella. Marbella es una zona buena de aquí de Málaga, digamos. Pero bueno, donde está el tren, la verdad es que no. Ese tren fue un tren que por lo visto hizo Gil, uno que había en Marbella, y iba a ser un restaurante. Pero al final no se llegó a hacer, y está la estructura del tren, que además está como si saliese del monte, que yo hice una foto que parece que el tren casi que va a echar a volar. Está muy guay, el tren está muy chulo. Y bueno, pues nada, fuimos un grupo, éramos la mayoría chicas, y venían mi pareja, mi marido, Sergio y... Venían cuatro chicos, me parece que eran. No digas nombres, sé que ir a la cárcel vas tú sola, Rocío. Bueno, no marnes al resto. Venían unos cuatro chicos y las demás éramos unas seis chicas, ponle, ¿no? Y bueno, total, nos ponemos a hacer fotos en el tren. Me acuerdo que Rafa, yo voy a decir nombre porque es que... son nombres después, imaginarios después, todos. Sí, son, me los he inventado, ¿vale? Esto es ficción. Rafa, me acuerdo perfectamente que me meaba de risa con él. Se trajo muchos artilugios de luces, ¿no? Claro, tú sabes, las primeras veces que sales, pues te lleva todo. Compras los chinos, las bolitas que se mueven, las luces. Allí todo con las luces, que aquello parecía una feria. Empezamos a iluminar el tren, no sé qué, no sé cuánto. Rafa también se había traído una sábana para hacer fantasmas. Bueno, con la sábana, las luces. Un amigo mío que se vino... que él ni hacía fotografía nocturna, pero se vino. Una muchacha que venía súper arreglada, con zapatos de salir de tacón, que yo no sé, vaya, que allí que era un monte, era tierra, o sea, bueno, es que eso fue un panorama, con unos zapatos de tacón, súper bien vestida, con sus medias, sus faldas, como para salir un sábado por la noche, vaya de fiesta en vez de hacer fotos. Y todo, nada, total, empezamos a hacer fotos, hicimos dos o tres fotos y muy bien. Yo llevaba, por aquel entonces, llevaba dos mochilas, como lo que tú dices, que una para las cámaras y demás, y el otro todos los artilugios. Y bueno, estamos haciendo fotos tal y cual, y de repente, nosotros estábamos como, el tren está en alto, ¿no? Como en una montaña, y solamente tienes una salida para irte, por la misma que entras. Eso está cerrado porque hay un monte detrás y tú no puedes salir. De repente llega un coche, para, se bajan cuatro personas, para otro coche, se bajan otras cuatro o cinco personas, para otro coche, y ahora empiezan con linternas súper potentes a iluminarnos. Primero empezaron a decir que era la policía. Después empezaron a tirarnos piedras y a decir que nos iban a matar, que no sé qué. Bueno, yo cogí todo lo que pillé a mi alrededor, cogí una mochila, la otra mochila se me... Vaya, entre con las luces, que ya apagamos las luces, empezamos todos a correr... mi marido me cogió la cámara, yo cogí una de las mochilas, la otra mochila se quedó allí. Rafa, mira, yo recuerdo mi marido ayudándome a mí a subir el monte, porque ahora encima era una montaña, que la montaña era como que se deshacía la tierra. Sí. Y yo enganchándome con la uña, con las como podía, las manos me las trocé. Rafa con la sábana. Ay, madre. Con el que la Rafa no soltaba la sábana. Y yo, Rafa suelta la sábana. Tiene que ser algo donde el bueno, entonces, ¿eh? Yo, mira, te lo juro, yo, Rafa, por favor, suelta la sábana. Que yo y él me decía que no, que la sábana se la he cogido a mi mujer. Y como yo no. Me da más miedo a mi mujer que lo que están aquí abajo con las piedras. Y como yo no llevé la sábana en mi casa, mi mujer, como le voy a explicar yo a mi mujer, que perdió la sábana. Mira, yo te lo juro, yo no sabía si reír o llorar. Otro de nuestros amigos, Sergio, se quedó con la muchacha que iba con los zapatos, que esa muchacha no se podía subir, se escondieron por abajo, por otra parte. Bueno, uno de mis amigos, Edu, bueno, todos subimos el monte y nos quedamos pegados en una valla porque ya no podíamos subir más, ¿vale? Sí. Mira, es que me acuerdo y lloro de la risa. Edu subió hasta arriba y saltó la verja que había. ¡Ay, madre! O sea, una verja de esta... Una verja, vaya, la saltó. Saltó una verja de una urbanización que había detrás, llamó a unos extranjeros que habían en el balcón... Y se metió en la casa de los extranjeros. Madre mía. Contándole lo que nos había pasado. Yo llamando a la policía. Vino la policía. Bueno, la gente esta subió, se llevó mi mochila que estaba abajo, se la llevaron, me la robaron, claro. Yo creo que a la única que me robaron creo que fue a mí, porque los demás creo que llevaban todo. Rafa la sábana la llevaba y las luces también. ¿Y tenías en esa mochila cosas importantes o eran las típicas luces de los chinos? Sí, sí, te voy a contar. Y total, que ya se fueron los tipos hechos con los coches. Nosotros ya empezamos a bajar, bueno, con un miedo. Imagínate, todos llenos de tierra, de haber escalado por el monte como si eso fuera. Claro. Porque claro, es que eran por lo menos 8 o 10 tíos con unas voces que nada más que la voz es que te cagaba. Yo decía, nos van a matar, yo qué sé lo que nos van a hacer aquí. Un susto que no veas. Bueno, bajamos, se habían ido, vino la policía, pasó una furgoneta que la policía lo paró, que yo creo que tenían que ser ellos, porque el camino que estábamos tenían que ser. Yo creo que la policía incluso los conocía, sabían. Después hubo un muchacho que me conoce, o sea, que un policía que me conoce de la zona, que me dijo, mira, esos son, que es que allí hay una banda que trafica con droga y con prostitución. Y dice, mira, y había hecho bien en no, o sea, en quitarlos de en medio porque son muy peligrosos. Dice, la gente de allí ya los conocemos. Dice, si quieres yo voy un día y... Y digo, mira, ¿para qué te vas a meter en follones? La misma policía que vino me dijo, ve, denuncia. Y entonces fui al cuartel, que esto lo cuento también como, o sea, como recomendación, que espero que no le pase a nadie, ¿no? Pero yo fui a la policía, a la Guardia Civil, a poner la denuncia. Y entonces el mismo de la Guardia Civil me dijo, mira, si tú dices que te han robado con premeditación y alevosía, me parece que era, tenía que poner la denuncia. Porque como eran como amenazándote, ¿no? O intentando agredirte, dice, esto te lo cubre el seguro. Entonces lo puse en la denuncia y hablé con mi seguro del hogar. Fíjate tú que yo eso no tenía ni idea, menos mal que el policía me lo explicó. Y en la mochila iba un objetivo, creo que era el 18-200, algunas baterías, algunas linternas, iban varias cosas. Pero el seguro la verdad es que me cubrió bastante. Me dio, yo tuve que presentar, creo que tuve que presentar las facturas de las cosas que estaban en la mochila o algo así, o la caja. Tuve que presentar, ¿no? Pruebas de las cosas que me habían robado, pero el seguro me lo cubrió. No sé si me pagó 300 o más euros. Además, el objetivo era de segunda mano y demás, que tampoco era... Yo era más por el cariño que le tenía que por otra cosa. Claro. Lo estuve buscando por si lo estaban vendiendo de segunda mano y tal, y nada, no lo encontré. Y no apareció. Pero que eso, que si a alguien le pasa que le roban en plan así, que si pone la denuncia con intimidación y alevosía, o sea, el seguro del hogar puede que te devuelva una parte. A mí por lo menos me sirvió. Y nada, ya después nos reíamos. Pero en ese momento, bueno, una de las chicas ya no volvió. No volvió, que ya no la he vuelto a ver. Que ya no la chica que venía a arreglar, yo ya no la he vuelto a ver. A esa chica, claro. No me extraña, me lo he embolado. De sus primeras veces, ella que venía, bueno, fotografía nocturna, ¿no? Pero ella vino de cenar, que había quedado con una amiga no sé qué, no sé cuánto. También eran las primeras veces que estaba haciendo fotos. Esa muchacha ya no volvió. Los demás sí, ¿no? Pero, madre mía. Y yo la cosa es que en ese sitio ya había estado anteriormente con otros compañeros y sin problema. Después me dijeron eso, que la zona se había puesto complicada, que intentase de no ir por allí. Uf, pero no voy a ver. Después me dio un coraje porque tú decías, madre mía, qué impotencia de que te quiten las cosas de esa forma. Y sí, sobre todo el mal rato que te llevas, ¿no? Por unos niñatos o unos que... Pero madre mía. Pero yo, lo que pasa es que me hacía gracia eso, Rafael y su sábana. Porque Rafael era con la sábana que se caía, bueno, y mi otro amigo que saltó la valla, saltó la urbanización, se metió a la casa de los guiris y él en el balcón con los guiris. Yo decía, madre mía. Que también a esos vecinos habría que llamarles porque estarían súper tranquilos hasta que de repente pasó todo eso. Claro. O sea, imagínate. Para que vean lo que es la supervivencia también, de que en un momento así te hace de saltar valla. Sí, sacar fuerza de donde no hay. A ver, pero... visto también con perspectiva, por lo que comentabas de la peligrosidad que tenía esa banda, dentro de lo malo os llevasteis el susto, no pasó tampoco nada y la parte material quedó casi cubierta con el tema del seguro, o sea que, uf, pero desde luego el susto que llevas ese día... Fue el susto porque yo después las veces que salí, a mí mucha gente me decía, yo no sé cómo tú sigues saliendo. Claro. O sea, porque un susto así, ya te digo que se te quitan las ganas de salir de noche. Y después muchas veces hemos salido y yo iba con una intranquilidad, pero yo decía, tío, no, porque me va a quitar mi... O sea, digo, esta gente no me va a quitar a mí las ganas de salir de noche. Y yo muchas veces salimos mi pareja y yo solo, vaya, que no... Pero es verdad que al principio fue porque digo yo, madre mía, vaya, vaya. Se lo conté a toda la gente que conocía para que lo supiesen, para que no... Claro. O sea, tuviesen cuidado en ir a ese sitio y demás y ya está, al final quedó todo en un susto, pero en una anécdota para hoy. Sí, menudo susto. También, además, con lo que decías tú de conocer bien la zona y dónde te metes, hace poquito, cuando pasó por el podcast Ramón Pérez, Ramón, nos estuvo contando que se fue un año a Palma de Mallorca de vacaciones, creo que era Palma de Mallorca, y se fue a hacer fotos al aeropuerto con la torre de control y la luna, y se metió sin querer en un barrio pues es que eso, no debía meterse. Y se dio cuenta a tiempo y salió de ahí. Y luego cuando comentándolo con su familia que vivía ahí, le dijeron, pero ¿cómo te metes en ese barrio que tiene mucho peligro? Pero claro, hay veces que no lo sabes. Claro. O porque lo conoces de toda la vida y para ti es seguro y resulta que ha cambiado, o porque no has estado nunca ahí y luego te llevas el susto. Pero bueno, ojalá acabe todo en anécdotas. Sí, por eso que es bueno eso de conocer el sitio, de... Claro. Y saber los sitios por los que puedes escapar, por si pasa algo así. Tener un plan de huida, sí. Yo, a partir de ahí me iba con el spray de pimienta. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo, te da como más siempre llevaba. Ahora, lo que pasa es que no hace mucho, le di sin querer y casi me muero yo asfixiada dentro de la caravana. Ostras. O sea que funciona bien, ¿no? Te lo juro, eso, en serio, yo no sabía que eso te asfixiaba tanto, ¿eh? Porque se me giró, eso lleva una pestaña así y le das, uh-huh. O sea, lleva como un tapón. Se ¿sí? giró el tapón y entonces le digo a mi marido, digo, mira, se ha girado esto. Yo le di un poco y salió un poquillo de spray y me empezó a picar la garganta. Y le digo a él, digo, no le des porque me ha picado un poco y es muy... Y él, no, dame que yo lo arreglo. Y yo digo, nene, no le des... Hizo, le dio, encima estábamos dentro de la caravana. Empezó a salir eso, y te lo juro, nos íbamos a asfixiar los dos allí. Digo, mira, de verdad. Yo cogí al perro y lo saqué fuera, pero que nos asfixie el perro. Madre mía. Echándome agua, digo, madre mía. O sea, es súper peligroso. Después leí, mucha gente ha muerto con el spray de pimienta, ¿eh? ¿En serio? Sí, ostras. Sí. Pero gente que se lo echa directamente, que no es una tontería, ¿eh? Por eso tampoco no es no está permitido llevarlo, realmente. Uh-huh. Claro, porque eso te afecta, me imagino que a los ojos y a la garganta, ¿no? Sí, te asfixia, es que te asfixia, ¿vale? Uf, madre mía. O sea, pues que sí. Si alguien lo usa, que no le dé muy fuerte. Desde luego, cuidadito con eso, sí. Sí. Muy bien, pues terminada esta anécdota tuya, que desde luego ha merecido la pena esperar a escucharla. Vamos, si te parece, con las que nos han enviado los oyentes. Vale. Empezamos, si quieres, con una que me ha enviado un fotógrafo que creo que conoces tú, Alberto Moreno, en Isos Bajas, también de Málaga. Que nos ha mandado este audio, así que nada, vamos a escucharlo. Vale. ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues... Nada, lo mío con Belchite, bueno, fue... yo tenía muchas ganas de ir a Belchite y resulta que bueno, fui con un grupo, fui con mis tíos, con mi padre, bueno, todos somos fotógrafos, ¿vale? Entonces... bueno, pues íbamos más o menos en familia, unos cuantos amigos también de mi tía y a todo esto, pues bueno, pues que tú sabes cómo pasa en Belchite, ¿no? Que tienes que pagar para entrar tú solo allí, ¿vale? Te cobran allí un dineral esta gente para meterte allí toda la noche o hasta la... no recuerdo hasta qué hora era, pero bueno, tú sabes. Y bueno, pues claro, tú te haces a la idea de que allí no hay ni Dios. Allí no hay ni Cristo, vaya. Y bueno, cuando... Joder, tío, esto de los audios de un minuto. Y bueno, pues resulta que yo, pues, era el que estaba iluminando, ¿no? Porque entonces yo iba a mi cámara, miraba la foto, disparaba yo mi cámara, porque no me fiaba de ninguno. Disparaba yo mi cámara y salía por patas para iluminar lo que yo quería iluminar, ¿no? Lo hacía así, bueno, me pegué unas carreras que flipa. Y en el pasillo este que llega hasta la iglesia, está al fondo del fondo, que le falta... bueno, tengo una foto por ahí con iluminación interna y demás. Bueno, pues yo salí corriendo una vez. Salí, por lo menos, me hice la carrera por lo menos 4 o 5 veces. Pero en una de ellas, de buenas a primeras, me choco con uno con un tío que no conocía de nada, o sea, un tío que yo no sabía quién era, con barba, así el tío en plan enganchado total, y escúchame, yo me pegué un susto de muerte, ¿vale? Porque tú te haces la idea de que aquello está todo vallado, aunque se puede entrar, ¿no? Lógicamente, pero te haces la idea de que no hay nadie, Y de buena primera, yo iba, ya ves tú, corriendo con las linternas apagadas, corriendo para esconderme detrás de un muro para iluminar la fachada de la iglesia. Y de buena primera, me encuentro con un nota que me dice: ¿Y yo? ¿Cuánto soy? Y digo: ¿pero bueno, esto qué? Mira, o sea, yo ahora mismo me parto de risa, pero en el momento tú me tenías que ver. Yo le contestaba al colega, pero yo decía: pero bueno, ¿este tío quién es? Pero yo le decía: ¿pero tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Pero aquí no se puede estar. Si esto está vallado, si nosotros hemos pagado para estar aquí solos. ¿Pero cuánto soy? Es que estamos haciendo psicofonía, me dijo el nota. Es que estamos haciendo psicofonía. Digo: joder, tío, pero vaya susto me has dado, ¿eh? Una milla más y me voy allí. Después me hago colega del tío, ¿sabes? Pero en el momento fue... de estos que tú no sabes cómo reaccionar, ¿no? Que fue un momento súper raro, tío. Súper raro. En fin. En Belchite siempre pasan cosas, como digo yo. Y nada, he visto que le vas a hacer una entrevista a Rocío. Nada, darle un saludito. Darle un saludito de mi parte. Que nada, es de aquí de Málaga. Y hemos coincidido alguna que otra vez. Y es una chica fenomenal. Así que... que nada, un saludito para los dos y eso, tío, a ver cuándo te vienes por aquí, echamos una fotillo. Venga, un abrazo, crack. Al tren de Marbella voy a ir por ahí a hacer fotos. Allí podéis quedar. ¿Te imaginas? Desde luego, el encontrarte con gente por la noche, y menos en Belchite, que encima, jolín, es una zona que está cerrada, no puede entrar nadie, no debería entrar nadie, y es lo que menos te esperas. Y eso, jo, es una cosa que te pasa de día y no pasa nada, pero de noche... De noche, es que te... ¿Tú has estado en Belchite? Te acojona. He estado de día, de noche no. Ah, no. No. Oye, sí. Yo me perdí de noche. Sí, ostras. Me perdí del grupo que iba, y nosotros fuimos con Nightcolor. Uh-huh. Y me perdí y me enganché a un grupo que había que tenían una guía que estaba explicando y yo dentro de la iglesia haciendo fotos y empieza la guía: perdona, la de la cámara de fotos que se salga de ahí, que está prohibido entrar en la iglesia. Y yo estoy motivada con mi cámara, digo: jolín, que me echo para afuera. Y además pasé miedo, nunca me ha pasado, mira que he estado en sitios que me han dicho de historias de todos los colores y nunca he pasado, nunca me ha, no sé, miedo. Pero allí, en un pasillo, que no sé si será el mismo que dice él, que da una iglesia, sí. Me puse de noche a hacer fotos y la cámara se quedó que no respondía, no hacía nada. Y entonces se lo dije a Paco Farero. Sí. Digo: mira, Paco, la cámara no me funciona. Dice: bueno, sacaré la batería, no sé qué, métesela, nada. Se fueron y nos quedamos, me quedé yo allí sola con mi pareja haciendo fotos de la iglesia porque ya quería hacer la foto de la iglesia. Y nada, yo estuve un rato y me tuve que cambiar de encuadre. Al día siguiente fui a una visita guiada de día porque sí, quería conocer más la historia y demás. Y justo cuando estábamos en ese sitio, dice la muchacha de la visita, dice: bueno, y en este sitio en concreto... hay mucha gente que dice que los aparatos electrónicos empiezan a fallar. Dice: no sabemos si es por la energía que hay aquí. Y mira que yo no creo, o sea, pero es que claro, mi marido y yo nos miramos como diciendo: ¿en serio? Si eso fue... Y mucha gente dice ella, y mucha gente dicen que sus móviles, sus cámaras, justo... Yo no le dije nada, porque digo, me van a tomar porque no, ¿sabes? Digo, no me van a creer. Digo, yo para qué voy a decir nada. Pero me quedé, oye, me entró una cosa por dentro, porque yo por la noche, fíjate, es que no pasé ni miedo ni nada, porque no asocié con que fuese ningún tipo de energía ni nada. Pero como lo explicó ella al día siguiente, digo, me cago en la leche. Uf, madre mía. Pero no es que el sitio es... Uf. Suerte también que ese proceso fue así. Llegas al revés, llegas el primero a la visita guiada diurna, donde te explican eso, y luego por la noche te pasa lo de la cámara y dices: y salgo corriendo de allí. Hombre, te subes montaña arriba saltando vallas también como en Marbella. Ya ve. Madre mía, qué susto. Vamos, si quieres, con alguna de las que te han pasado a ti. Vale, primero dale un saludo a Alberto, que gracias por acordarse. Es que Alberto, él es fotógrafo, su tío es fotógrafo, ajá, que es profesor. Y yo he estado muchas veces con su tío, que la verdad es que, o sea, son geniales. Qué y el bueno. Tío es una persona que sabe muchísimo de fotografía nocturna. y lo comparte todo y son muy buenos, la verdad. Que un saludito para ellos. Y bueno, a mí me ha mandado una anécdota José Manuel Campos, que me ha recordado una vez que fuimos a la Sauceda, que la Sauceda, no sé si tampoco lo conocerás a lo mejor, ¿no? Me suena el nombre, pero no caigo. Está aquí en Málaga y es un sitio que, o sea, tuvo mucha importancia en la Guerra Civil Española porque se refugiaron muchas personas allí y en la época franquista y demás, y muchos de ellos murieron, ¿no? En la guerra. Y es un sitio así un poquito especial, tiene una iglesia que es muy bonita, allí la gente hace mucha fotografía de noche, estaba bastante derruida, lo que pasa que ahora la han reformado, que a mí no me gusta, pero bueno, porque la han puesto de color así blanca y rosa o algo así, ya ha perdido toda la gracia, antes era piedra, típica ermita antigua, muy bonita. Y bueno, pues fuimos unos amigos y yo allí, que es un sitio que está muy chulo, hay muchos alcornocales, de estos sitios con las roquitas, con los musgos, verde, naranja, los colores otoñales, precioso. Es un sitio muy bonito, unas cascadas muy bonitas, una zona para hacer una ruta muy chula. Además, hay unas cabañitas que no tienes luz ni wifi, o sea, desconectas totalmente. Tienes unas barbacoas, nosotros pasamos un fin de semana súper bueno. Y la intención era el sábado por la noche ir a la ermita a hacer fotos de noche. Bueno, pues nada, fuimos unos cuantos. Recuerdo que venía un compañero que tiene problemas de cadera y le costó muchísimo llegar hasta allí arriba porque hay que andar bastante para subir hasta las cabañas y después hasta la iglesia, es otro ratillo andando también. Y nada, pues fuimos todos por la noche subiendo, ayudamos a este compañero que tiene mal la cadera para subir y vamos así de volar. Bueno, subimos tranquilamente, fuimos a la iglesia, nos colocamos todos ya para hacer las fotos. Yo hice creo que una o dos fotos de prueba. Además, recuerdo que yo ya sabía qué foto quería hacer porque había una escalera y nunca había visto ese encuadre. Digo, mira, desde la escalera que sale la ermita, no sé qué, por la noche. Digo, va a quedar genial. Hago una foto de prueba casi sin iluminación. Hago la segunda foto y empieza a caer una tromba de agua que en segundos, por allí, de repente pasaba un río, vaya. Yo no sé cómo se hizo. Bueno, además, esa noche habíamos estado bebiendo una mijilla porque un amigo se trajo una botella de vino. Luego que vemos fantasmas, Rocío. Pues el compañero este que te digo, que estaba mal de la cadera, imagínate que tardó en subir una hora y cuando bajamos, yo no sé cómo bajó ese hombre que llegó antes que nosotros en 10 minutos. Nosotros íbamos todos con el equipo porque es que llovía, pero a mares. Una cosa tremenda. Nos fuimos todos corriendo para la cabaña y estuvimos esperando, pero que va, no acampaba. Y la cosa es esa, que me he quedado sin hacer esa foto y ya la iglesia la han reformado, así que digo, jolín. Otra que son cosas también, que pasan. Jolín. Sí, qué pena. Pero eso, sobre todo, la gracia que me hizo fue el compañero, que digo, para subir ha tardado una hora y para bajar yo no sé cómo la he hecho. Es que voló. Qué rápido, sí. No veas, contad de que no se le mojase el equipo. Hombre, claro. Sí, mejor no comprobar si tu equipo resiste o no el agua. Es algo que tenemos todos y que nunca queremos comprobar. Sí. Es que fue, vaya, tremendo como llovía. Es que se veía, te digo, se veía un río. Digo, yo, esto se va a inundar. De repente, ¿no? Se formó el río. Jolín. Lo que no nos pase. Pues mira, Juan Yelin, que pasó hace muy poquito por el podcast para hablarnos de planificación, me manda esta anécdota que paso a leer. Dice, pues esto pasó durante un día que fuimos Prince y yo a hacer nocturnas en las tetas de Viana, por Guadalajara. El sitio donde nos pusimos para hacer las fotos estaba bastante empinado, entonces para tener más estabilidad y estar más a gusto mientras esperábamos a que se hiciese de noche, decidí sentarme sobre una piedra. El problema del sitio es que estaba lleno de bichos y al rato empiezo a notar que tenía algo que se me había metido debajo de mis pantalones. Yo, pensando que debía ser alguna hormiga, empecé a sacudirme, pero no salía nada. Y digo, pues será que me lo habré imaginado, y me volví a sentar. Al rato vuelvo a notar movimiento, esta vez por encima ya de las rodillas, y vuelvo a sacudirme, pero seguía sin encontrar nada. Y ya una tercera vez volví a notar que se movía algo, esta vez ya por mi espalda, y ahí ya conseguí atrapar al bicho. Cuando me miré la mano, pegué un grito del susto que dejé a Prince alucinando y preguntándome qué había pasado. Y yo respondiéndole que, joder, se me ha metido un 100 pies por debajo de mis pantalones y ha llegado hasta mi espalda. ¿Un 100 pies? Un 100 pies. Esta es muy parecida a una que comentamos también el año pasado en Monegros, donde el protagonista en este caso fue un escorpión y que no tuvo un final tan, tan feliz como este de Juan, porque ahí sí que hubo picadura. Ah, sí. En eso sí. Pero son... Yo creo que estas son cosas que suelen pasarnos bastante, ¿no? Pues estás a mil historias, la cámara, fantasmas, ladrones, y lo último que piensas va a ser que una hormiga, un 100 pies o lo que sea... Se yo ahí sí que la lío, ¿eh? Por la ropa. Yo se me meto, ¿no?, un 100 pies, madre mía, que va, que va. Hay que tener mucho cuidado cuando nos sentamos porque, pues eso, te despistas y de noche, que también parece que hay como más actividad, sí, en los animales, están más despiertos y se lía todo. Y yo la mochila intento siempre cerrarla porque si no es que se te meten los bichitos dentro y te los llevas para casa. Jo, el año pasado estaba haciendo una fotografía de atardecer, pero iba a hacer también nocturnas, se me metió un sapo dentro de la mochila. Y yo, madre mía, me quieren robar el equipo y no me estoy dando cuenta. ¿Y no lo besaste? No, porque luego bajar el equipo, una princesa, digo, ¡buf, qué pereza! Pesa mucho. Quita, quita. Ya. Aquí te quedas. No estaba yo para gaitas. Venga, vamos con una de las que te han mandado a ti. Sí, a mí me ha escrito Joan Bonet, uh-huh, que me ha contado que un edificio de Bulgaria... Uy, le salió el guarda de seguridad y los a punta de pistola. ¡Ostras! Pues lo he visto, iban con Carles Calero, a Carles Calero si lo conoces. Sí. ¿No? Claro. Es que el edificio me ha dicho el nombre y ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo voy a mirar. Será fácil de pronunciar además, ¿verdad? Es que... Eso te iba a decir, digo, es que no me acuerdo porque es que tenía un nombre súper raro. Pero lo voy a mirar ya por curiosidad, porque seguramente que mucha gente lo conoce. El Budluja. Budluja. En Bulgaria. Es una, uh-huh. ¿Sabes cuál es? No idea, ¿no? No, yo me quedo igual. Pues la verdad es que está muy chulo el edificio. Es así como circular y tiene una estructura guay. Y mirando, uh-huh, he visto que a varias gente, por lo visto, le pasa que el seguridad de allí es un poco especial. Y te saca la, yeah, pichola en plan diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero este chico, por lo que me ha comentado, dice que le salió el guardia de seguridad, ¿no? Le sacó la pichola y demás. Pero que el Carles Calero habló con él y pudieron hacer la foto. Ah, mira, digo, jolín. Madre, digo, mira, qué bien, qué tranquilidad. Qué mano, ¿eh? Tú, yo, a mí me sale la foto movida, vaya. Sí, sí, que está el hombre allí con la pistola. Claro, y además el hombre estará ya hasta las narices de que vaya gente, claro, a esa zona y dirá, mira, yo ya voy, o voy por las malas o es que me eternizo aquí. Por eso te digo, pero la gente sigue yendo, ¿eh? Ya. Yeah. Hay veces que nos puede más la pasión y las ganas de hacer esa foto que el riesgo, o que no somos muy conscientes y dices, bueno, no será para tanto. Y luego al final... Será una, pues, pistola de fogueo. Eso esperas. Muy bien, pues si te parece, vamos con un audio que me mandó Prince, que también estuvo con Juan recientemente en ese episodio del podcast, y a ver qué nos cuenta. Vale. Esta anécdota nos pasó, bueno, a mi amigo Juan y a mí, y no fue precisamente relacionado con fotografía nocturna, pero sí que fue por la noche, pronto por la mañana, justo antes del amanecer. Juan y yo íbamos al mirador de Cuelgamuros. Y el caso es que en esa época, esto creo que fue 2021, todavía estábamos con restricciones para poder salir de la comunidad y tal, y para llegar al mirador de Cuelgamuros hay que pasar por un camino que, bueno, que está en Castilla y León. Y nosotros, claro, dijimos, bueno, no la queremos jugar. Entonces vimos que había como una pista forestal que subía por la parte de Madrid, que se podía subir por la parte de Madrid hasta el mirador. Entonces, bueno, decidimos coger ese camino y llegamos súper pronto. Pues bueno, llevábamos como 15-20 minutos caminando por la pista y de repente aparece un coche de la Guardia Civil, un 4x4, y nos paran a Juan y a mí y decimos, joder, a ver qué nos van a decir, porque claro, con las restricciones del COVID, a lo mejor no está permitido pasar por aquí. Nosotros, bueno, un poco asustados, no sabíamos qué pasaba. Bajan la ventanilla y nos dicen los guardias, oye chicos, ¿habéis visto a un hombre desnudo pasar por aquí? Y Juan y yo nos paramos, nos miramos el uno al otro, anonadados, la verdad es que flipando, y dijimos, no, la verdad es que no hemos visto a un hombre desnudo pasar por aquí. Y nada, eso fue todo. Subieron la ventanilla y siguieron por su camino, nosotros por el nuestro. Pero vamos, nosotros ya nos quedamos ahí un poco extrañados porque dijimos, un hombre desnudo por aquí. A ver si vamos a estar tirando la foto y de repente va a aparecer alguien ahí haciéndonos un calvo o algo. Entonces fue un poco absurdo, la verdad es que fue gracioso, nos pasamos toda la mañana riéndonos de eso y bueno, esa fue nuestra pequeña anécdota con los guardias civiles. Madre mía, ¿eh? Otra vez otro encuentro que pudo ser sorpresa. La tercera fase. Uf, lo que no nos pase de verdad de noche, pero jolines. Pero ¿y dónde? ¿Y el tío en bola? ¿Ese qué? Pues no lo sé. Además es que esa zona tampoco está muy lejos de la zona de la que la recomendamos antes del Escorial. O sea, yo no sé la Sierra de Madrid, ¿qué ocurre por ahí? Hay que tener cuidado allí. Pero sí, sí, te puedes encontrar de todo. Jolín, desde luego no nos aburrimos, ¿eh? Con estas historias. Madre mía. No hay ni una salida tranquila. Venga, vamos con la última tuya, si te parece. Vale, me ha escrito Dani Cortés Fotografía y me ha dicho que fue a los acantilados de Maro y que ya, cuando ya habían llegado abajo, al amigo se le había olvidado la cámara de fotos. Claro, es que ahora que estoy pensando, yo he estado en los acantilados de Maro. Sí. Y la ruta que hay que bajar no es que sea muy sencilla. Y me imagino cuando llegase abajo y viese que no tenía la cámara, tuvo que ser gracioso. Uf, es que se te quitan las ganas de subir y volver a bajar, ¿eh? Dices, mira, yo ya hoy nada, yo este mes nada tampoco. Yo le digo a mi amigo, déjame tú la tuya un rato, no la vamos cambiando o algo. Sí, algo hay que hacer desde luego, ya que has ido hasta allí, aunque sea pintar un óleo, pero vamos. Algo te tienes que llevar. Yo me acuerdo que nosotros en Maro, la fábrica de azúcar que hay en Maro, una fábrica muy chula, una amiga mía se llevó el traje de comunión, que le estaba bien, pero se tenía que poner de rodillas. Y íbamos con un grupo de gente. Esa es tu definición de estar bien, ¿no? Íbamos con un grupo de gente que no nos conocía mucho algunos, ¿no? Entonces, ella y yo nos escondimos, le puse el traje de comunión y cuando estaban todos haciendo fotos, salió ella vestida de comunión y se cagaron todos. Pero es que encima venía un grupo de parapsicólogos que estaban estudiando aquello. Bueno, imagínate cuando la vieron vestida de comunión, yo me meaba. Y ellos diciéndonos en plan, que estamos aquí, que estamos haciendo eso para psicología y todo el rato chillando. ¿Quién hay ahí? ¿Y quién hay ahí? Y dinos tu nombre. Y no sé. Y allí siempre hay muchos. En la fábrica aquella siempre está lleno de... O sea, rollo Belchite, ¿no? Que van a buscar fantasmas. Además, hablando como si lo escucharan de verdad. Y nosotros a veces nos retiramos un poco para hacer pipí y ellos, ¿y quién hay ahí? Y nosotros, que somos nosotras. Que contigo no hablo. ¡Manifiéstate! Y no os dio, que capaces sois, ¿no os dio por responderles como si de verdad fuerais el fantasma? No, déjate de rollo. Oye, pero no sería mala idea. ¿Ves? Madre mía. Ahora también, ponte en el otro lado, en el puesto de esa persona que va con un micrófono, con una cinta, un cassette, no sé cómo lo grabarán, a lo mejor eso ya se ha modernizado, y te encuentras fotógrafos nocturnos, una vestida de comunión, un hombre desnudo corriendo. O sea, es que el panorama que también tienen que tener ellos tiene que ser bestial, ¿eh? Oye, y que esta gente también van con un equipo, que van con unos flashes y demás allí. Sí. Allí, sí, porque nosotros estábamos haciendo fotos, nosotros, pero para los flashes, apagar la luz, porque estaban con unos flashes. Que dice que, no sé, que cazan onda o no sé qué es lo que hacen con el flash. Y van dando flasazos allí por todos lados. Y claro, a veces pues nos fastidiaban a nosotros. Jolín. Y además era un montón, había un montón de gente. Para la próxima te llevas un gel de color de naranja o azul, el que te venga mejor a ti. Y dices, mira, si vas a iluminar por lo menos, ilumina con este. Que esto no daña la foto. Claro, eso es. Esto por lo menos me viene bien. Muy bien, pues terminamos, si te parece, las anécdotas de los oyentes con esta que me ha mandado, no sé si decir mi amigo, José Luis Martínez. Vamos a escuchar el audio y luego ya digo si es amigo o no es amigo. Depende, ¿no? De lo que... Eso es. Bueno, pues ahí va mi anécdota de fotografía nocturna. La cuento porque ha habido un famoso fotógrafo que tiene un podcast llamado Aportando Luz, que la ha contado, pero no la ha contado bien. Y es que un día ahí fuimos a hacer una foto de salida de luna con el Palacio del Canto al Pico de fondo y todo iba estupendo y habiendo una buena planificación, teníamos una buena planificación y una buena previsión, despejado y todo, pero se empezó a nublar, se empezó a nublar, vaya por Dios, y no sabemos si está relacionado en que invitamos a ese famoso fotógrafo, director de este podcast, que es de lo mejorcito de la red de podcast, por cierto. Y nada, pues empezó una nube, otra nube, otra nube, no, tranquilo, que esto se va, que esto se va, que esto se va, y de repente empieza a nevar. Pero esto es un momento. Nah, ya nos marchamos y la luna se vio. Ya media hora después ya la pudimos ver. Menos mal que luego nos resarcimos en una salida de luna preciosa junto a la torre de la Catedral de Toledo, iluminada, que fue una maravilla. Así que bueno, esta es la verdad de la historia de la salida de luna, que acabó nevando a pesar de que la previsión del tiempo era buena. Qué sinvergüenza. Esto yo creo que lo conté ya cuando estuvieron por el podcast Kike y Chechu, pero me invitaron Kike y José Luis a una salida a hacer fotografía de luna. Yo creo que no había hecho nunca. Y digo, bueno, pues para estar un rato con ellos y charlar y tal, pues me apunto. Estaba también cerca de mi casa, así que no me costaba nada. Voy para allí, estamos ya puestos en la localización, con todo preparado, y de repente se empieza a nublar. Digo, no vamos a ver la luna. No, no te preocupes, que seguro que luego despeja. No lo ha dicho él, pero vino niebla. Digo, joder, esto se está complicando ya demasiado. Y empezó a nevar. Digo, yo no sé qué más puede pasar. Y yo soy, no, tranquilo, que esto luego se recupera. Digo, ¿pero qué más puede pasar? ¿Que llueve o que truene? Si es que esto ya no lo podemos salvar. Es como despejar para que salga la luna. Y ya cuando salió la luna y la pudimos ver, estaba ya arribísima. Pero sí, sí, dicen, pero que fue culpa mía. Nos nevó y todo. Nos nevó. Y ellos diciendo, no, ten esperanza. Digo, pero a ver, si yo tengo... Por esperanza no será. Tengo frío y esperanza, pero no creo que salga la luna. Vamos. Y eso lo achacan a que soy gafe, pero... Jolín, eso para que no la gente sé. No salga contigo de nocturna. Eso dicen, pero vamos. Madre mía, luego ese día, esa tarde tuvimos una mala suerte. Tenga amigos para esto. Sí, sí. Pues así nos va. Luego ya me invitan, lo que decía él en Toledo, sí que nos fue bien. También es verdad que se nubló un poquito y alguna foto nos perdimos y pudimos salvar, pero tampoco la que estaba planificada, tampoco la pudimos hacer. Y ya empiezas a pensar que es verdad que es por ti, ¿no? No, porque luego ha habido otras veces que he ido con otra gente. Javier Martínez Morán, te mando un saludo desde aquí. Quedamos en Aguas Tuertas, en el Pirineo de Huesca, a hacer una foto nocturna. Allí no hay cobertura. Y cuando subimos arriba, bueno, subimos por separado, yo llegué con mi coche, él llegó con el suyo, la idea era encontrarnos arriba y había tanta niebla que no nos veíamos. Joder. Nos encontramos de casualidad y luego eso nos despejó y no hubo manera de hacer la fotografía nocturna, así que nos fuimos para casa. Yo pude volver al día siguiente, la noche siguiente, y estaba despejado. O sea, que yo empiezo a pensar que no soy tan gafe, o por lo menos que hay gente más gafe que yo. Ese es mi consuelo. Así que lo dejamos ahí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito a Rocío y a mí para contarnos vuestras anécdotas. Y muchas gracias, Rocío, también a ti por pasarte por el podcast. Ha sido un episodio súper entretenido, muy divertido, me lo pasa muy bien. Sí, yo también. Imaginaba que iba a ser muy divertido contando contigo y así ha sido. Así que espero que nuestros oyentes también se lo hayan pasado muy bien. Y espero que 2023 te vaya igual de bien o mejor que 2022. Que sigas con tu segunda fase, segunda versión de esa exposición de Alter Ego, con las fotos de la gente que fue a disfrutar de tu exposición. Que disfrutes con la inteligencia artificial, que nos la dejes sí, viva. Sí, lo tengo que probar, sí, sí. ¿Verdad? Luego te paso los enlaces. Y que si vuelves a las nocturnas, pues que podamos disfrutar de nuevo con tus publicaciones en redes sociales. Que porfa, para la gente que no te conozca, recuérdanos porfa dónde estás, cuál es tu usuario, para que puedan disfrutar de esos autorretratos y de esas futuras nocturnas que vas a hacer. Vale, pues el Instagram es rocioR0XIO. No lo pones fácil, ¿eh? No. Soy Rocío Jurado y bueno, tengo una web también que es rociojuradofotografía.com. Genial, pues nada, os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo porque ya habéis visto que la cabeza de Rocío siempre está imaginando cosas, dando vueltas a todo, o sea que imaginad las fotos que puede tener, echadle un vistazo porque vais a flipar, a alucinar y seguramente os servirá además de inspiración para futuros trabajos. Y nada, lo dicho, Rocío, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Que muchísimas gracias, que igualmente, que tengas un 2023 lleno de cositas, que seguro que sí, que yo te veo siempre que estás a tope. Y nada, que ya sabes que te tienes que hacer TikToker y que ha quedado grabado en el programa. Lo había olvidado ya. Y que muchísimas gracias, que me lo he pasado genial